Hermanos cristianos y amigos católicos, yo no vengo acá a debatir con Toro, no vengo a retarle, yo vengo a confrontarle con sus mismas palabras que él abre en las redes sociales, ¿verdad? Que nos declare ahora y que nos confirme todo lo que él habla, ¿es verdad o es solo pensamiento de él? Y bueno, vamos a hablar hoy día, con todo el respeto que él se merece y todos ustedes, y los de que están viendo por acá también en las redes sociales. Y no vengo a calumniar, no vengo a juzgar ni a condenar, porque no soy nadie yo para condenar y juzgar, pero sí vengo a juzgar con justo juicio, como dice la palabra, no por apariencia, sino con juzgar con justo juicio. Y eso estoy acá, para confrontar. Así es que prepárate, Luis Toro. Gracias. Ahora yo le voy a decir por qué yo estoy aquí. A ver, hermana, por favor, toma la palabra de Dios, porque yo hoy le voy a hablar al hermano con la palabra de Dios. Él quiere que yo le hable con la palabra de Dios y le voy a hablar con la palabra de Dios. No, venga para acá. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Yo quiero darle la explicación por qué yo estoy aquí. Él ya dio la explicación por qué él está aquí. Y ahora le voy a decir por qué yo hoy atiendo al hermano que se dice llamar evangelista, ángel regalado. Y por qué lo voy a atender. Y lo voy a atender con el mismo amor y el mismo respeto que él va a hablar conmigo. Pero voy a hablar como él me lo pide, con la palabra del Señor, para que quede muy claro. Porque si él dice que él no viene a debatir, que él no viene de lo que sea, sino viene a confrontar, pues yo vengo también con otra intención. Y vamos a escuchar cuál es la intención. Y hermano Ángel, yo quiero que escuche a qué vengo yo. 11, 1 en adelante. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Ok. 11 en adelante. Ya sé lo que tú vas a hablar ahí. Perfecto. Tranquilo, no se preocupe. Uh-huh. Usted ya dijo para qué venía y yo también voy a decir a qué vengo. Ojalá me aguantara algunas tonterías. ¿Algunos de ustedes piensan que lo que yo estoy haciendo es una tontería? No. No, ustedes, de los que se siguen a través de las redes, puede ser otra cosa, tranquilo. Yo sé que ustedes no, pero algunas de las personas piensan que yo vengo aquí a una tontería y que lo que digo es tontería, lo que digo por el canal es tontería. Ojalá y ustedes me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguanta. Estoy celoso de ustedes. Por eso estoy aquí. Y hoy a este hermano que se hace llamar evangelista, hoy yo voy a hablar con él, lo voy a atender, porque estoy celoso de ustedes. De ustedes estoy celoso. Estoy muy celoso, ciertamente. Así como cuando un hombre siente celos por una mujer siente un celo por un hombre, yo estoy celoso. Siga. Y son celosos de Dios. No celos. Y son celos de Dios. Perdón. Y son celos de Dios. No es del diablo. Son celos de Dios. Estoy aquí por amor a mi Dios, a quien le sirvo como sacerdote del Dios Altísimo. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen. Porque yo quiero que ustedes sean de Cristo como una joven virgen y no como una prostituta que anda de una secta a otra, a otra, a otra. Sino que se mantengan como una joven virgen para el Señor. La iglesia, la esposa de Cristo, y debemos estar allí como una joven virgen, no estar como uno saltando de un lugar para otro. A la que yo he desposado con el único esposo. A la que yo he desposado con el único esposo. Al único que le vamos a creer es a Cristo, no le vamos a creer a los hombres, sino a Jesucristo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva... Tengo un temor. Por eso estoy aquí, porque mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva, es decir, Satanás, con astucia, como muchos saben hacerlo, podría también pervertirle la mente a ustedes. podría pervertirle la mente a ustedes, y yo no quiero que le perviertan la mente como ya lo han hecho con muchas personas. Podrían pervertirle la mente a ustedes. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser sinceros con Cristo y se salgan de la iglesia de Jesucristo, pasándose a la iglesia de alguno de ellos, dejándola de Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ahora aparece gente que viene predicando a otro Jesús. La iglesia católica lo ha presentado, ya lleva 2000 años presentando. Ahora aparece un evangelista, entre comillas, diciendo, esto no es así, la verdad es esta. Vienen a presentarle a otro Jesús. No como se lo predicamos. No como se le ha predicado a lo largo de los 2000 años que lleva del cristianismo. Y les propone un espíritu diferente. Y hablan del espíritu, pero un espíritu diferente. Diferente a aquel que tenía Santa Isabel, que llena del espíritu dijo, tú eres bendita entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Estaba llena del Espíritu. Que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron. Y un evangelio diferente del que abrazaron. Y ustedes hoy, con sus propios ojos y sus propios oídos de parte de este hermano, van a oír un evangelio distinto al que ustedes han abrazado. Un evangelio distinto al que se ha predicado en la vida cristiana a lo largo de 2000 años. Ustedes mismos lo van a comprobar, lo van a ver con sus ojos, por eso está siendo grabado, por eso se está transmitiendo, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Ustedes verán que hay personas, y aquí tenemos un evangelista entre comillas, que viene a predicarle otro evangelio, distinto al que han recibido. Y los aceptan sin dificultad. Y el problema es que el mundo de hoy los acepta sin dificultad, solamente porque se ponen un título, evangelista, pastor, profeta, apóstol, y ya la gente les cree, la mentira. Los aceptan sin dificultad, sin ninguna dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. No me creo inferior nada a esos superapóstoles. Ángel Regalado, no me creo inferior a usted, que es un evangelista. No me creo inferior, por eso estoy aquí. Me retaste, me dijiste tantas cosas, aquí estoy, aquí me tienes. Y hoy vamos a descubrir quién es el mentiroso. Escuche el versículo 13. ¿Qué mi oratorio deja? Deja el 13, pase el 13, para no leerlo todo. En realidad son falsos apóstoles. Se creen superapóstoles, pero en la realidad, delante de los ojos de Dios, y analizando usted las Sagradas Escrituras, y analizando de dónde viene, quién lo nombró apóstol, desde cuándo su iglesia, quién le dio esa autoridad, ustedes verán que dice la Biblia, otra vez. En realidad son falsos apóstoles. Esa es la realidad, y hoy la realidad va a salir a flote. Ustedes lo van a ver. Que son falsos apóstoles. Escuche lo que viene. Engañadores. Otra vez. Engañadores. Otra vez. Engañadores. Y va a venir con ganas de engañarme a mí. Engañadores. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Traen un disfraz. Ay sí, cristiano evangélico, evangelista. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Y ustedes van a ver que es un puro disfraz. Ahorita cuando comencemos a hablar, a compartir, porque él no va a hablar solo. Él piensa que viene a hablar solo. Él viene a hablar y yo también. Vamos a hablar los dos. Entonces, cuando comience a hablar, se dan cuenta que son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Le voy a quitar la máscara para que ustedes se den cuenta que no son apóstoles de Cristo, que no vienen de Cristo. Tienen que comprobar que viene de Jesucristo. Y tiene que comprobarlo así, que se vea, que se palpe. No porque me diga, yo soy evangelista, se puso un título y ya soy de Cristo, y vengo de Cristo. No, conmigo no es así. Conmigo tiene que ser con las pruebas. Me dice, soy el gato es blanco, me muestra los pelos y no le creo. Seguimos. Y no hay que maravillarse. Y no se sorprendan, no se sorprendan. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás también hace lo mismo. Se disfraza de ángel de luz. Hace el pensar de que son santos, que son puros, que ellos no tienen pecado y que están, sí, es lo mejorcito. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. No es mucho que sus servidores se disfracen. Es un simple disfraz que se ponen de servidores del bien. Y hoy le voy a quitar ese disfraz para que ustedes vean. Porque él piensa que va a venir a jugar conmigo y conmigo no va a jugar. Hoy va a encontrar a un hombre que le va a decir con respeto y con amor, como lo estoy haciendo, pero la verdad de frente. Para que el pueblo vea y el pueblo oiga. Ustedes van a ser testigos de esta realidad. Por eso está grabado. Y espero, regalado, espero que no es que cuando comencemos a hablar diga se me acabó el tiempo y me voy. También espero, regalado, que usted sea capaz de hablar y sea capaz de oír. Porque el hombre sabio sabe hablar y el hombre sabio sabe oír. Y yo espero que usted hable y que usted me escuche. Que usted me pregunte, yo le respondo. Y la misma inquietud que tiene usted de preguntar, yo también tengo inquietud de preguntar. De modo que si usted pregunta, yo respondo. Pero tengo el mismo derecho que usted de preguntar. Y usted tiene el mismo derecho de responder. Porque lo que es igual no es trampa. Usted tiene sus preguntas y yo tengo las mías. Yo tengo mi respuesta y usted tiene las suyas. Y hoy al descubierto del mundo, hoy tiene que descubrirse, regalado, si usted es un evangelista falso o si yo soy un sacerdote falso. Hoy el mundo lo va a saber. Aquí no se viene que solamente que voy a enfrentar al cura Toro y voy a salir por las redes que la gente diga, ¡oh, qué hombre bien bravo! No. Aquí se trata, y escúchenlo bien, aquí se trata de ver quién tiene la verdad. Uno de los dos es mentiroso, él o yo. Y hoy el mundo tiene que descubrir quién es el mentiroso. No porque él diga, el cura Toro es un mentiroso. No, ni porque yo diga, él es un mentiroso. No. Hoy lo vamos a comprobar con la Biblia, quién es el mentiroso. Amén. Y así nos vamos a entender. Ahora bien, hermano, solo una pregunta antes de comenzar, de darle la palabra. ¿Usted alguna vez fue católico? Nunca. ¿Nació fuera de la Iglesia Católica? ¿Fue bautizado dentro de la Iglesia Católica? ¿Me estás haciendo preguntas o...? Sí, una pregunta. ¿Fue bautizado dentro de la Iglesia Católica? Bueno, mi papá me bautizó. Ah, listo. Está bien, listo. Mi papá lo bautizó, fue todo católico, ¿sabe? No me mentí, mi papá me bautizó a los 3 meses. Primero bueno, a ver, escuche. Mira, vamos a hacer una cosa. El único que habla aquí es él y yo. Listo, porque si no nos enredamos. A ver, ya va a acabar. Solamente quería poner presente algo. Primero, que ustedes sepan que él fue católico. Yo no fui católico nunca. Cualquier católico debe saber, en la Iglesia Católica, cualquier católico sabe que con el bautismo pasamos a ser católicos. Si él dice que no, ya descubrimos la primera mentira. Y hoy venimos a quitarle las mentiras, a descubrirle las mentiras. La primera mentira. Todo bautizado pertenece a la Iglesia Católica y se le ha enseñado al mundo entero. Entonces, si hemos sido bautizados dentro de la Iglesia Católica, hemos sido católicos. Y todo católico lo sabe. Él viene y dice que no, primera mentira. Y vamos a quitarle las mentiras, a descubrir la mentira. Ahora bien, yo quiero que, si hay otro hermano, ¿usted trajo otro hermano? Hermano, ¿usted no me podría ayudar de ser de árbitro también? ¿Aquí tenemos un árbitro? ¿No quiere ser árbitro? Bueno, entonces aquí el árbitro sería usted. Usted simplemente va a ayudarnos aquí una cosa. Que si yo no dejo hablar al hermano, usted me tiene que, aunque yo sea sacerdote y usted sea católico, usted tiene que decirle, padre, déjelo hablar a él. Tiene que ser justo. Y si él no me deja hablar a mí, usted tiene que decirle, déjelo hablar al padre. De modo que él va a tener la oportunidad de preguntar, yo voy a tener la oportunidad de responder, y él va a tener la oportunidad de escuchar mi pregunta y responderme a mi pregunta. Él hace una pregunta, yo le respondo. Perfecto. Yo hago una pregunta, él me responde. Pero eso, sí, después de que él nos diga a qué iglesia pertenece. Porque yo no sé con quién estoy hablando. Ni ustedes tampoco. Y necesitamos, ustedes me conocen a mí, soy católico. Él es evangelista. ¿A qué iglesia pertenece? No sabemos. Necesitamos que usted, antes de hacerme la primera pregunta, usted le diga al mundo entero que usted es evangelista de los que vienen de Cristo, porque usted pertenece a tal iglesia y esa iglesia viene de Jesucristo. Y usted me lo comprueba con las Sagradas Escrituras, me lo demuestra, porque o si no, usted es un evangelista extraterrestre que cayó así, ¡pah! En el año 2000 apareció un extraterrestre, un evangelista, pero que no viene de Cristo. Yo necesito pruebas que usted es un evangelista, que usted viene desde Cristo, que usted, su iglesia tiene 2000 años, porque si no tiene 2000 años no es la de Cristo. Tiene que tener 2000 años, que usted me compruebe primero eso. Y ahí entramos, porque ahí entonces usted, yo lo conozco a usted, conozco su iglesia y sé con quién voy a hablar. Y si no, entonces pienso que estoy hablando con cualquier charlatán por ahí, porque no sé, no tiene iglesia, no tiene quién la fundó, ni cuándo la fundó. Es un cualquier charlatán que agarra la Biblia y comienza a decir, yo vengo por ahí en nombre de Cristo, y se pone un título y ya. No, tenemos pruebas, aquí vamos con pruebas. Y si no, estamos mal. Hoy usted me ha invitado a compartir y le doy la oportunidad. Preséntese primero, ¿a qué iglesia pertenece? ¿Cómo es usted evangelista? Porque usted dice que es evangelista. ¿Cómo es que usted llega a ser evangelista? ¿A partir de cuándo comienza su evangelista? Y compruébemelo con la Biblia y también con la historia. Ok. Ya tuvo tiempo el hombre. Ahora sí me toca a mí el tiempo. Tocaste tres puntos, Luis Toro, y eso me gustaron. Tocaste el punto que nosotros llamamos María prostituta, es una mentira tuya. Hermano, ¿llamamos prostituta a María? No. A ver, mentira. Yo creo al mundo... No, pero yo hice una pregunta. El juez. Sí, el juez, diga, ¿cuál fue la pregunta que yo le hice? ¿Cuál fue la pregunta que yo le hice? No. ¿Cuál fue la pregunta que yo le hice? Ya voy a hablar, ya voy a hablar. Escucha, a ver, yo soy bautista. Yo hice... preséntese. Preséntese y después usted dice los argumentos que tiene que decir. No, preséntese. Su iglesia. ¿Cómo viene usted? ¿Cómo es evangelista? Tengo 45 años en el evangelio. ¿Ok? 45 años en el evangelio. Y yo soy un atalaya de los últimos tiempos de evangelista. Ahora... Ya. O sea, ya me presenté. Ahora lo voy a... ¿De dónde viene su iglesia? Cuénteme. Desde 2000 años cuando Cristo... Compruébemelo. Yo no te tengo que comprobar. Si no comprueba, usted es un charlatán. Un charlatán que salió... Sí, mira, pero compruébelo. Yo no estoy con ningún pastor que tú has contratado, ni con ningún pastor que tú vienes. Yo soy otra cosa. Así me gusta. Así me gusta. ¿Me vas a escuchar, sí o no? Sí, lo voy a escuchar. Siéntate, por favor, como yo me senté, educadamente. Me siento, pero que quede claro que no tiene fundamento bíblico de su iglesia. Yo no vengo a debatir. Un charlatán. Yo no vengo a debatir, yo vengo a confrontarte y te voy a confrontar hoy día. Dale, mira. Ya, pero no me pongas ahí. Mira, tres puntos. Primeramente, eres un mentiroso. Escucharás bien, tú nos dices a nosotros que nosotros hablamos de prostituta cuando tú hablas de prostituta a María. Escucha, ¿y sabes por qué? Mira, aquí hay testigos, nosotros amamos a María, a la judía, no a la católica, la que tú amas. ¿Se van a callar? Ok, escucha, tocaste tres puntos y eso me gustó. Tú me dijiste que yo soy hecho el evangelista, tú eres falso sacerdote y yo te lo voy a comprobar. Mira, con la palabra de Dios, y a ver si tú me dices si eres levita o eres del pueblo Aarón. Dime, ¿eres levita? No. ¿Eres del pueblo Aarón? No. ¿Y por qué te llamas ese sacerdote? ¿Te respondo? ¿Me da chance? No. Entonces, ¿no? ¿Qué me pregunta? Ya, pero si usted pregunta... ¿Por qué? ¿Me deja, te llamas ese sacerdote? ¿Me deja responder? Venga. No, ya, dime. ¿Me da chance de responder? ¿Se dan cuenta? No estoy. Y le voy a mostrar con cita bíblica que este señor está diciendo que yo soy un falso sacerdote y él es un mentiroso. Y ahora sí, déjame hablar. Tú ya acabaste. Pero usted me está diciendo una pregunta. Solo dime. Pero si eres levita, me dijiste que no. Bueno, pero usted me está diciendo que lo compruebe y yo lo puedo comprobar. Observen ustedes, esto es lo que yo le decía a usted. Usted va a ser capaz de hablar y dejar hablar. Yo le di a usted el micrófono. A ver si aclaramos ante el público. Aclaramos. Usted va a tener un tiempo para hablar y yo voy a tener un tiempo para hablar. Usted va a preguntar y yo voy a responder. Yo, así quedamos. Usted va a preguntar y yo voy a responder. Pero si usted me va a preguntar y no me va a dejar responder, entonces, ¿para qué me pregunta? Solo para decirle a la gente que usted retó al cura Toro y lo enfrentó y que el cura Toro no tuvo respuesta, el cura Toro le tiene toda su respuesta. Pero déjenlo responder, porque si no, usted va a hacerle creer a los suyos que usted vino y retó al Toro y enfrentó al Toro y el Toro no fue capaz de responderle. No, que quede claro que sí le va a responder y que usted no lo quiere dejar responder. Pero, sea en el Nuevo Testamento se lo respondo. Solamente que usted me deje responder y más nada. Si usted me deja responder, bueno, se lo voy a responder. Antes de responder, debo decirle claramente que no fue capaz y no tiene argumento para decirme, mi iglesia bautista, la de Cristo, tengo pelos en la mano, le demuestro. No lo fue capaz. ¿Por qué? Trató irse para otro lado, soy bautista, soy evangelista, hasta ahí. No hay pruebas. Para mí eso es un charlatán. De la calle que agarra la Biblia y dice, yo soy evangelista, se pone un título. Así se le quita la máscara a los mentirosos. Ahora bien, yo le voy a comprobar que yo sí soy sacerdote del Dios Altísimo. ¿Okay? Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Usted mismo lo va a leer. Lo lee usted, venga para acá. Venga para acá. En el Nuevo Testamento, usted me hizo la primera pregunta y yo le respondo. A ver, después me toca a mí preguntar y usted responde. No. Todavía no ha acabado mi argumento. No, usted hizo la primera pregunta y yo voy a responder la primera. Aquí no viene a hablar usted solo. Retrocedan el video. Dijimos que una pregunta va a ser él y yo pregunto y él responde. Porque él solo no tiene preguntas, yo también. Entonces lo que es igual para el pavo es igual para la pava. Usted se equivocó conmigo. Aquí tiene un sacerdote del Dios Altísimo que conoce las Escrituras y los conoce a ustedes como la palma de mi mano. Porque tengo toda una vida trabajando con ustedes. Entonces, aquí usted me hace pregunta, ya me hizo la primera, yo se la voy a responder. Y después viene la pregunta mía y usted me la responde. Y si no me la responde, el pueblo verá quién es el mentiroso. Aquí se trata de descubrir la mentira y al mentiroso. ¿Quién es el falso? Aquí no se trata de otra cosa. O el mentiroso él, o mentiroso soy yo. O es falso él, ya no me pudo comprobar que él es de la iglesia de Cristo, que es un verdadero evangelista. Yo sí le voy a comprobar que yo soy sacerdote del Dios Altísimo, como él me pregunta, y en el Nuevo Testamento. Me voy con Hebreos capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 11 en adelante. Cuando el Señor Jesucristo nos viene a decir algo distinto a lo que Él está preguntándome. Él me preguntó, ¿usted es levita? Le dije, no. ¿Usted es de Aarón? No. Entonces, ¿cómo usted es sacerdote? Mi explicación bíblica. No para que Él lo crea. No para que Él se convierta. Para que el pueblo sepa que sí soy sacerdote del Dios Altísimo. Y que Él no puede comprobar que Él es evangelista. Va. Hebreos 7, 11 en adelante. 7, 11. Así pues, el sacerdocio de los levitas. El de los levitas, que él me preguntó, no es el sacerdocio mío. Que es el fundamento de la legislación de Israel. No era de los judíos. No es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Esos sacerdotes no llevan al pueblo a la religión perfecta. Se necesitan otros sacerdotes que sí lleven a la religión perfecta. Ya va. De lo contrario. Aquí viene. ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio? Necesitamos otro sacerdocio que sí lleve a la religión perfecta. Cosa que no podía hacer los levitas y los de Aarón. Siga. No a semejanza de Aarón. Sí. No a la semejanza de Aarón, como él me preguntó. ¿Es de los levitas? ¿Es de Aarón? No. Sino a semejanza de Melquisedec. Soy sacerdote del Dios Altísimo a semejanza de Melquisedec. Siga. Y si hay un cambio en el sacerdocio, subrayen la palabra que Jesucristo trajo un cambio en el sacerdote. No dice eliminó el sacerdocio, no, dice cambió el sacerdocio, lo cambió, no lo eliminó como los falsos profetas del siglo XX vienen diciendo que no existe el sacerdote porque Cristo lo eliminó. Vamos a ver, repita de nuevo, ¿lo eliminó? ¿Y si hay un cambio en el sacerdocio? Lo cambió, ya antes era de Aarón, lo de la tribu de Leví, ahora es de Melquisedec. ¿Y cómo era lo de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo? Vamos a ver, usted puede buscarlo en Génesis, capítulo 18, versículo 14, o al revés. Génesis, vamos al Génesis. Si no es blanco, es negro, pero vamos a ver cómo dice Génesis 18, 14 primero. ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? 18:14. 18:14, sí, 18. Ahora 14:18, entonces. Okay. En cuanto oyó Abraham que los cuatro jefes habían llevado prisionero a su hermano Lot, escogió 318 de sus hombres que se habían criado en su casa y los persiguió hasta la ciudad de Dan. ¿Está leyendo el sí, 18? Sí. ¿El 18? Perdón. No, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem. Entonces Melquisedec, rey de Salem. Trajo pan y vino. Trajo pan y vino. Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo. A la manera no de Aarón, como él lo preguntó, ni de Melquisedec, que le dije que no. Soy sacerdote del Dios Altísimo. A la manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino. Porque Jesucristo, ya se lo comprobé, dice el Nuevo Testamento, no eliminó el sacerdocio, como ellos dicen. Lo cambió para la manera de Melquisedec. Y la manera de Melquisedec era pan y vino. Por eso Jesucristo es sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote de la manera de Melquisedec. Porque él en la última cena, San Lucas 22, 19, agarró pan como Melquisedec y agarró vino como Melquisedec, ofreció ese sacrificio a Dios e instituyó los nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, de la cual orgullosamente y con pruebas en la mano yo le puedo mostrar que soy yo, cosa que él no puede mostrar que es evangelista. Escúchelo, Lucas 22, 19. Después tomó pan. ¿Cómo fue que ofreció Melquisedec? Pan y vino. Después tomó pan. Y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. Aquí hay una institución a través de una orden. Hagan esto. ¿Qué es esto? Lo mismo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer. Hagan esto en memoria mía, que significa dos cosas en memoria mía. Uno, como dicen ellos, un simple recuerdo. Y dos, como enseñamos nosotros, en memoria mía, recordando que el que dio la orden no fue el Papa. En memoria mía significa porque yo lo mandé, recuerden que yo lo mandé y tienen que obedecerme. Hagan esto en memoria mía. Ahí está ordenando los primeros sacerdotes a la manera de Melquisedec con pan y escuche el vino. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, Esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre. Esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, a la manera de Melquisedec, pan y vino. Y con el tiempo, Jesús muere. Primera de Corintios 11:23, Jesús muere. Pablo no conoce al Señor Jesús. Pablo viene y escribe, póngale usted 20, 30 años después que Cristo ha muerto. Y viene Pablo a decirnos algo. Y escuche lo que Pablo dice, para que vea que es lo mismo, que no solamente 20 años después o 30 años después de muerte de Cristo, sino a lo largo de toda la historia, ha venido haciendo los sacerdotes del Dios Altísimo a la manera de Melquisedec. Prueba le tengo, el gato es blanco, le tengo los pelos en la mano. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Ya no estaba Pablo con Cristo. Pablo se convirtió camino a Damasco en Hechos 9. Pero ya Pablo no conoce a Cristo. Y después de Cristo, 20, 30 años después, él escribe esto. Para que quede constancia a lo largo de toda la historia. Para todos los verdaderos cristianos. Los verdaderos evangelistas. Los verdaderos que vienen de Cristo. Escuche, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Óigalo. Yo he recibido del Señor. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. Porque nosotros decimos que memoria no es como dicen los hermanos separados, que es como un simple recuerdo, sino más bien como una orden. Porque Pablo dice otra vez. Yo he recibido del Señor. Háganlo en memoria mía. Pablo está diciendo, recibí del Señor. Fue una orden de él, a pesar de que él no conoció a Cristo. Pero entonces, ¿qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que si lo hace, es porque cumple lo que Jesús dijo. Hagan esto en memoria mía. Esa memoria, entonces no es un simple recuerdo. Porque Pablo no está haciendo un simple recuerdo. Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor una orden. Hagan esto en memoria mía. Y él mismo lo cuenta, a ver si fue un mero símbolo. Él mismo lo cuenta, a ver si fue simplemente como mero recuerdo. Yo recibí del Señor. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Ven teológicamente cómo Pablo quiere que se vaya transmitiendo a lo largo de toda la historia? Él lo recibió y no, él no estaba en el tiempo de Jesús, lo recibió de los apóstoles. Ahora él dice, yo a mi vez los he transmitido. En castellano, que eso se tiene que hacer a lo largo de toda la historia cristiana. Pablo lo hace 30 años después que Cristo ha muerto y lo escribe. Y dice, yo se lo he transmitido, porque tiene que seguir haciéndose, como dijo Cristo, hagan esto en memoria mía. Sigue. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Sacerdote a la manera de Melquisedec, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo. Igual, exactamente igual. Que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Por eso él dice, yo recibí del Señor, porque él dijo, hágalo en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Todas las veces que la beba significa que hay que repetirlo, hay que hacerlo. Y todas las veces que la beba, háganlo porque yo lo mando. Por eso dice, yo recibí del Señor. Siga. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. De este pan, de esta copa, no de la galleta con Coca-Cola que hacen los protestantes. De este pan, de esta copa, que sea instituido sacerdote del Dios Altísimo, a la manera de Melquisedec. No cualquier galleta por allí. De este pan, de esta copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Así se proclama la muerte del Señor, no hasta el 2018 que viene el evangelista regalado y cambia. No, dice hasta que Él venga. Pruebas tengo con las Sagradas Escrituras para que el que quiera ver, vea, y el que tenga oídos, oiga. Entonces, Pablo dice hasta que Él venga. Siga. Por tanto, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. El que coma de ese pan y beba de la copa del Señor indignamente, no peca contra el pan, no peca contra el cáliz, peca con lo que hay ahí, ponga cuidado que hay. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. San Pablo dice que cuando han recibido la ordenación sacerdotal, eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Puede entonces instituir, puede consagrar, porque tiene la autorización. No es cualquier charlatán que viene diciendo hay que hacer esto, no, sino que está efectivamente instituido, autorizado, tiene lo que se llama ordenación sacerdotal, recibió una orden, hagan esto, y esa ordenación se va llevando a través de la sucesión apostólica a lo largo de toda la historia, y se ha hecho desde los primeros siglos. Pruebas tenemos toda la historia de la iglesia. Ahora viene regalado y descubre América que no, que eso era mentira, que eso es falso, que esos sacerdotes son falsos, pero no me lo puede comprobar con la Biblia. Y hoy se trata de Biblia y se trata que la verdad salga a flote. Aquí no se trata de que él hable y diga y no más. No, aquí se trata de que se compruebe con la Biblia. Y por último, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Por no reconocer el cuerpo. Cuando hay un sacerdote del Dios Altísimo, la manera de Melquisedec, que hace lo mismo que Jesucristo mandó, ahí está el cuerpo de Cristo y tenemos que reconocerlo. Y el que no lo reconozca, se come su propia condenación. Si no es de esos sacerdotes que Cristo dejó la manera de Melquisedec, entonces están haciendo una obra de teatro, porque me puede decir, nosotros lo hacemos, una vez a la semana comemos galleta con Coca-Cola, una obra de teatro, y es un simple recuerdo. Nosotros no hacemos un simple recuerdo, nosotros celebramos lo que Jesucristo nos dijo. Ahora bien, le he respondido con la Biblia, no para que él se convierta, no para que él lo crea, para que quede al descubierto al mundo que sí el sacerdote tiene respuesta y que sí tiene constancia bíblica y que él, regalado, que dice ser evangelista, no tiene pruebas bíblicas de lo que él viene a decir. No pudo comprobar que él es evangelista de Cristo, que él, la iglesia de Cristo, no lo pudo comprobar. Me hizo la pregunta, hermano Ángel Regalado. Yo respondí, si usted tiene algo que argumentar, lo argumenta. Okay. Y luego, al usted argumentar, viene la pregunta mía hacia usted y usted me responde. Y me da chance para yo argumentar como le voy a dar a usted. ¿Está bien? Bueno, mis amados, aquí estamos, como Luis Toro dice, pues que conociendo la verdad. Y hoy vamos a conocer la verdad. Que este sacerdote es un falso. Es un falso, porque tiene que leer todo. Y ya lo voy a leer. Comencemos desde el Éxodo 19. Vamos a ver, tranquilo. Mira, dice, Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jehová, y anunciarás a los hijos de Israel, a los hijos de Israel. Tú dijiste que no eres levita, no eres arónico, tampoco eres judío. Está bien. Entonces, hasta donde yo sé, y tú lo sabes, el único pueblo que tiene sacerdotes hasta ahora son los judíos e israelitas. Y tú tocaste otro punto que vamos a tocar de la sucesión apostólica también, y de María. Bueno, aquí yo vengo a confrontarte. Mira, así dijo de que María le tratamos como prostituta. Es una mentira que este hombre dice. Bueno, ok, dice, mira. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las águilas y os he traído a mí ahora pues. Si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Primeramente, amigos católicos y pueblo cristiano. Nosotros no vivimos en el pacto antiguo, vivimos en el pacto nuevo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya les voy a leer todo eso, así que ténganme paciencia. Esto es con paciencia, esto no es como el hombre Luis Toro dice rápido. No, yo tengo paciencia, así que ténganme paciencia para explicarles bien bonito y así puedan salir todos edificados. Bueno, mira, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, Ya no vivimos en el pacto antiguo, ya les voy a poner eso. Tranquilos. Vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quiénes? Vamos a ver quiénes. Primero habló de los israelitas, no del pueblo gentil y peor de una iglesia católica que se autodenomina, sacerdotes, apóstoles y todo lo demás. Y te voy a hablar muchas cositas que tengo ya, pero ya, tranquilo Luisito, tranquilo, espera. Mira, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Vosotros, ¿a quién está hablando? No dice a la iglesia católica, a los israelitas, a los judíos, a los levitas. Escuchen, ya vamos a hablar, ya le voy a refutar todo lo que él me dijo. Escuchen bien. Y gente santa, tú, Luis Toro, dijiste, soy santo pero pecador. Tú dices eso. Aquí dice santos, no dice santos pecadores. Mentiroso, porque tú para ser sacerdote tienes que ser santo, sin mancha, sin arruga. Perfecto, aquí dice santos. No dice tener pecados, porque tú dices que también en el cielo hay pecadores. Mentira de Satanás. Tú lo dices, y tú predicas eso. O no lo predicas. Bueno, ser santos. Dice gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, vámonos a Efesios, porque ya no vivo en la ley, como lo dice la Santa Escritura. Si me tienes por favor el micrófono, sí. Gracias. Ya no vivimos en la ley, escuchen, él está hablando de la ley, pero yo ya no vivo en la ley. Y si ustedes quieren seguir viviendo en la ley, como él lo dice, pues es el sumo sacerdote, no solo sacerdote, sino sumo sacerdote. Escuchen, Efesios 4. Efesios 4:11. Escucharán bien. Si vives en la ley, mira lo que te dice la palabra de Dios. Vámonos a Gálatas para comenzar. No, dijo Efesios 5. No, tranquilo. Mira, mira. Yo solo tú tenme el micrófono. Tú sosténme solo el micrófono. Vámonos a Gálatas para que vean cómo el hombre tergiversa, tuerce la palabra, diciendo que es del Dios Altísimo. Si tú eres sacerdote del Dios Altísimo con tantas blasfemias, herejías y anatemas que tú eres, imagínate cómo serán los sacerdotes del Dios Bajísimo. Imagínate. Bueno, mira, te voy a leer. Efesios, Gálatas 3:20. Ya no vivimos en la ley. Los cristianos, los verdaderos convertidos, los que somos nueva criatura, ya no vivimos en la ley. Porque mira lo que dice. Sobre la ley, dice, si luego la ley, bueno, vámonos desde el 19, Gálatas 3:19, dice, entonces, mira, entonces para, pero déjame ver, porque aquí abajito nomás, así, tú me estás poniendo en los ojos, es cosa seria. Tú me estás poniendo los ojos, no me dejas ver nada. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? Ya no vivimos en la ley, a Jesucristo. Escuchen. Y fue ordenada por medio del ángel, de ángeles, en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Es contraria a la promesa de Dios, la ley. Ya no vivimos en la ley, amigos. Vivimos en el nuevo pacto del Cristo Redentor, del Cristo que te puede perdonar y sacar a ti y perdonarte y llevarte al reino de los cielos. Él está hablando de la ley. Nosotros no vivimos en la ley. Ya voy a hablar del sacerdocio, que es un mentiroso. Yo no soy de esos pastorcitos que se buscan y dicen, sí, sí, sí, padre, no. Yo soy evangelista, soy atalaya de estos últimos tiempos. Mira, la justicia fuera verdaderamente la ley, más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, no por la ley, fuese dada a los creyentes. No por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Escuchen. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pecado, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, el que derramó la sangre preciosa por ti, por mí, por Luis Toro, por todos. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ahora vámonos a Gálatas 3:10. Escucha. Vámonos a Gálatas 3:10. Escucharán bien, amigos católicos, porque aquí no estoy para ofender. Acá Luis Toro está gritando, está muy excited, está muy... No, por favor, relax. Estás muy alterado. Relax. Oye, mira, hoy día tú vas a tener dos oportunidades, Luis Toro, con el amor de Cristo, escucharás bien. Te conviertes y dejas de ese mal camino. Dile que no se rían, que estén calladitos. Diles. Diles que no se rían. Ahora, escucha, tranquilo, y no te me rías, que estoy serio. Mira cómo se... Oye, no, diles que no se rían. Escucha, mira lo que dice. Mira lo que dice Gálatas 3:10. Ya no vivimos por la ley, hermanos, amigos. Ya no vivimos por la ley. Vivimos por la fe en Cristo Jesús, por su sangre que fue derramada en aquella cruz, por ti y por mí. Porque vino Dios a abrogar la ley, el antiguo pacto. Ya les voy a leer todo eso, tranquilos. Mira, porque todos los que dependen del sacerdocio, de las obras de la ley, están bajo maldición. Y este hombre vive bajo maldición porque se dice ser sacerdote del Dios Altísimo y se dice ser Melquisedec. Ya les voy a leer quién es Melquisedec, para que entiendan un poquito ustedes católicos y no se dejen engañar de este falso sacerdote. Porque él me dijo falso también, que soy falso, o no me dijo que soy falso. Entonces yo también con autoridad le digo que es un falso sacerdote. Pues está bien, pero... Falso, refalso. No, es que él también. Espérate un rato. Venga, acá. Mientras él lo observa. Uy. Mira, entonces, vámonos. Ustedes, que lo que suena, no se preocupen. Que si no le. Se baja el internet. Bueno, escuchen. Entonces, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. O sea, el sacerdocio levítico fue abrogado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él rompió el velo para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo, sin necesidad de un sacerdote que te perdone tus pecados, ¿verdad? Que te perdone tus pecados. Aunque, ¿cómo te va a perdonar un hombre pecador como él? Porque él dice que es pecador y santo. Entonces no puede perdonarte los pecados. Ya te voy a leer esto también. Escucha. Aquel que no permaneciere en todo, escucha. Dice, maldito. Escucharán bien, anatema, maldito. Todo aquel que no permanece en todas. Escucharán bien. En todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, él vive como sacerdote. Dice que es del... ¿Cómo dijo que es del... ¿Cómo es que dijo? Sacerdote del Dios Altísimo. De Melquisedec. Ya le voy a leer eso. Ahora sí. Entonces, malditos son todos los que viven en la ley. O sea, en el sacerdocio levítico. Escucha, levítico. Sacerdocio arónico. Eso ya se cerró con el nuevo pacto. El único sacerdote, el sumo sacerdote, es Jesucristo. Y él no instituyó sacerdotes en el pueblo cristiano. Ya les voy a leer. Vamos a Efesios 4:11. Veamos Efesios 4:11. Ya saben, los que viven en la ley están bajo maldición, porque tienes que cumplir todas las leyes, toda la ley. Bueno, ya no le voy a hacer preguntas porque después me quita el teléfono. Así me gusta. Así me gusta. Bueno, sigamos, estamos gozándonos acá, estamos gozándonos, es, hermanos. Bienvenidos a todos ustedes, mis amados, que están allá gozándose también. Bueno, Efesios 4:11, escucharán bien. Y esto no es chiste, porque escuchen. Él me dice falso. Falso, evangelista. ¿Qué más? Diabólico. Cuando él es el diabólico, él es el falso. Y le digo en su cara, es un anatema, porque anda enseñando otro evangelio. Le digo en su cara. No, pero compruébelo con la Biblia. ¿Quieres que lo compruebe? Ok. No. Ya. Bueno, vamos. Efesios 4:11. Escucharán, si ustedes creen en Cristo y no las artimañas de Luis Toro o de algún apologeta, si creen en Cristo, si creen en Cristo van a escuchar las cosas que Cristo habla. Escuchen, si Luis Toro, no, allí no dice, ¿qué dice? Escucha, no, escucha. Bueno, no, es que Okay. Efesios 4:11. El mismo, ¿quién? Jesucristo, el único sacerdote, el sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Ya les voy a leer todo eso, tranquilos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Él mismo, no Luis Toro ni la Iglesia Católica, ninguna institución pública ni privada puede constituir lo que Dios ya ha constituido, y nadie quita ni añade a este libro, porque el que quitare o el que añadiere, maldito es ante los ojos de Dios. Escuchen bien. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, como este hombre se burla. Tranquilo, búrlate nomás, como yo me estoy burlando de ti, tranquilo. Tranquilito, Luis Torito. Mira. Ok, mira. A unos constituyó evangelistas. Oye, ya me estás tapando otra vez, oye. Pone ahí. Gócese, y que la misericordia de Dios llene todos sus corazones, mis amados católicos. Bueno, miren. A otros pastores y maestros, a otros sumos sacerdotes, a otros, ¿cómo es que dijo este hombre? ¿Cómo es que dijo? Sacerdotes del Dios Altísimo también constituyó. Que él me busque una cita Biblia, una cita bíblica, que donde Dios constituyó sacerdotes, no lo constituyó. Ya les voy a leer eso para refutarle, tranquilo. Yo estoy leyendo lo que Cristo constituyó, no lo que él dice, lo que Cristo constituyó. Entonces ya les voy a leer eso, tranquilo, porque él tiene que leer todo. Él tiene que leer todo. Bueno, unos evangelistas. Y se burla que yo soy evangélico, como dijo, que dijo falso, mentiroso. Pues bueno, él lo dice. Pero la palabra de Dios no lo dice, porque yo lo voy a confrontar. Que él es un falso mentiroso. Ok. Santos, escucha bien. Déjame hablar. A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos, no a los santos pecadores como Luis Toro, a los santos, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, perfecta, para llevarnos al tercer cielo, donde Él mora, porque no va a permitir que él en su reino entre cosa inmunda en su reino. Así es que, amigos católicos, no le sigan acá a este hombre, escúchenlo. Detengan lo bueno y desechen lo malo, como dice la palabra de Dios. Yo no le digo que lo boten, que lo quemen, no, sino que descojan lo bueno y desechen lo malo. Pero siempre y cuando ustedes vayan y comparen con la palabra de Dios. Entonces, si este hombre está hablando blasfemias, herejías y falacias, y es un anatema en las redes sociales, tiene que comparar y decirle, bueno, Padre Luis Toro, yo soy católico, y mira lo que tú estás hablando blasfemias ante Cristo, y eso no me gusta. Entonces, no. Bueno, diles que se callen. Bueno. Por favor, hermanos. Estamos haciendo un estudio aquí bonito. Tranquilo, como él se tomó su tiempo, pues yo también me tomo mi tiempo. Tranquilos. Ok, sí, ya va a tener tiempo. Entonces, sigamos. El mismo constituyó, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos nuevos redimidos, como dice las Santas Escrituras. He aquí, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas hechas en Cristo Jesús. La pregunta que te hago a ti, amigo católico, ¿tú eres nueva criatura? ¿Tú adoras a los muñequitos de trapo y de cartón? ¿Les paseas? Ya. Bueno, entonces, mira, ok, bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Escuchen, para edificación del cuerpo de Cristo, no de una iglesia, ni de una institución, ni de una denominación, para el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Eres tú y yo. Y te lo voy a comprobar para que no digas que estoy hablando blasfemias. El cuerpo de Cristo no es la iglesia, no es la denominación. Primera de Corintios, y luego voy para refutarles del sacerdocio, ya que él se jacta de ser del Dios Altísimo, y que es de la orden de Melquisedec. Bendito sea Dios, que Dios te perdone tu blasfemia. Ya vamos a ver, tranquilo. Dice Primera de Corintios 6, para que vean que tú y yo somos la iglesia. No es una institución, ni es la católica, ni la bautista, ni la metodista, ni es la... Oye, ¿me pones a veces aquí o de una vez te vas para allá? Bueno, no es la metodista, no es la bautista, no es ninguna religión establecida por ningún hombre aquí en la tierra. No es. que se adhieren. Usted dijo que es era como baptista. Usted dijo que era baptista. Por denominación, más no por... Sí, me entiende. Es para... escucha. La denominación consiste en que yo para ser diferente a los demás, más no porque esa te salva. Esa es la que te da la salvación. ¿Sí? No es como tú te llamas Ángel. ¿Por qué te pones Ángel? Sí, para que sepan quién eres tú, más no porque... Bueno, ok. ¿Cuánto tiempo va a hablar? Ya. Tranquilo. Ya, tú, no, para saber cuánto tiempo. Porque si va a hablar 5 horas, para nosotros saber prepararnos. Bueno, déjame hablar. Bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno. Esta es la última cita que me estás. No, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para saber? No, diga cuánto tiempo para yo saber. Bueno, entonces vámonos a Hebreos. Hebreos, para que veas quién es el Dios del Altísimo. Ya, te voy a refutar eso, ya. Rapidito. Vámonos a Salmos. Salmos 110:4. Vámonos a Salmos 110:4. Salmos 110:4. Y date tu tiempo. Tú me dijiste que puedo tomar el tiempo, ¿verdad? Tranquilo. Salmos 110:4. Busquen. Salmos 110:4. Mira lo que dice. ¿Quién es el orden? ¿Quién es ese santo? ¿Quién es ese... ese Melquisedec del que Dios habla no es del sacerdote Luis Tor ni de un sacerdote de la Iglesia Católica? Escucharán bien, amigos, no se dejen engañar. Vamos a ver quién es ese Melquisedec y que de quién está hablando nuestro Dios eterno. Mira, Salmo 110:4 dice así: juró Jehová, Yahvé, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el gran Shaddai, el gran Adonai, el gran Hashem. Ese dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién le dice? ¿A Luis Toro? No. Escuchen bien, para que no se dejen engañar. Él no es sacerdote, porque ya leímos en Efesios 4, él constituyó 5 ministerios, no 6. No hay sacerdotes en estos tiempos. Según la ley de Melquisedec, no hay sacerdotes. Ya abrogó Dios a los levitas y a los arónicos. Mira, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a ver quién es, a quién dio eso. Vamos a ver. No, ya se terminó. No, tranquilo, déjame hablar. No, déjame hablar. O escucha, vamos a ver a quién. Sí, dice. Él. Porque este, al 5, vamos al 5, ¿quién es? Porque todos, escucha, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. No, Hebreos 5:1. Tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres. En lo que Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por todos los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes. Paciente con todos los ignorantes. Y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero aquí está hablando de la ley. Sí. Tranquilas, tranquilos, tranquilos. Aquí está hablando de la ley. Dice, oye, déjame en paz, hermano. Tú estás solo aquí, me estás sosteniendo. Tú no te metas, hermano. Yo estoy hablando aquí con Luis Toro. Tranquilo, hermano. Y nadie toma para sí esta honra. Sino el que le llamó por Dios como el que fue de Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó, pero este hombre se está glorificando. Se está diciendo que es del Dios Altísimo. Ni Cristo se glorificó, aquí dice la palabra. Y él se dice ser sumo sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo, escuchen. Así tampoco Cristo se glorificó. Así mismo haciéndose sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Sino que el que le dijo, tú eres mi hijo. ¿A quién le dijo? Según el orden de Melquisedec, a Jesucristo, no a Luis Toro. Tú eres hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Y aunque era hijo, ¿quién? Jesucristo, del Dios Altísimo, no le libró de la muerte, sino que fue a la muerte. Por lo que padeció y aprendió la obediencia. Mira, aquí hay una bonita. Si este hombre se dice ser el sacerdote del Dios Altísimo, Cristo nunca se declaró ni rey de reyes, y nunca se declaró sumo sacerdote, sino que fue quien le declaró a él fue Dios. Espera. Espérate tranquilo. Aunque hijo por lo padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero él no obedece, él es un rebelde. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este hombre está usurpando el sacerdocio de Cristo Jesús. Vale. Aunque él dice que, vale. Bueno, ya, esa vale. Fue mi respuesta. 35 minutos. ¿Cuánto? 35 minutos. 35 minutos. Bueno, yo no me vaya, vaya. Vaya, mientras usted va, yo hablo con la gente y usted regresa y yo le respondo. Bien, hermanos, simplemente yo quería que quedara grabado para que ustedes vieran cómo son aquellos que se autonombran evangelistas. Hablan y hablan puras mentiras, pero hacen como cantinflas, corren para acá, ahora para allá, ¿verdad? Pero no van al grano, que es el que nace. Y esto es lo que ellos están acostumbrados a hacer. Fíjense usted cómo dice. Está en las Sagradas Escrituras, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, venga, cuidado, venga para acá, venga para acá. Ustedes van a escuchar cómo dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, sobre esas personas. Escuche. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han entregado a las palabrerías. Lo vieron. Se entrega a la palabrería cuando el pueblo está esperando una respuesta concreta. Inútiles. Inútiles, no dice nada, como cantifla. Pretenden ser maestros de la ley. Repítalo. Pretenden ser maestros de la ley. Se cree ser maestro de la ley. Y viene a refutarle al cura, y viene a formarle. Pretende ser maestro de la ley. Yo sí voy, yo sí conozco de Biblia, yo sí le voy a... Y a las pruebas me remito. Vean ustedes cuando yo expuse a cuando él expuso. A las pruebas me remito. Pretenden ser maestros de la ley. Cuando en realidad. Cuando la realidad, y ustedes la están viendo y está saliendo a la luz pública para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Cuando la realidad. No entienden lo que dicen. ¿Qué? No entienden lo que dicen. Este señor ni siquiera él mismo entendió lo que dijo. ¿No entienden ni lo que dicen? Ni lo que hablan con tanta seguridad. Ni lo que habla con tanta seguridad. Yo en ningún momento hablé de la ley y él habló todo el tiempo de la ley. Habló, fue, dio vueltas por allá con la ley y yo en ningún momento toqué la ley. Él habló del Antiguo Testamento, que era un pacto y que ya quedó allá anulado, y que entonces el sacerdocio ya quedó anulado, la antigua alianza, porque el de Aarón, yo le mostré donde Jesucristo, yo se lo comprobé, y se lo vuelvo a repetir, no lo voy a leer, pero ustedes ya lo saben, Lucas 22, 19, tomó pan, dijo, esto es mi cuerpo, agarró el cáliz y dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, y él todavía se queda mirando la antigua alianza y no sabe que en el Nuevo Testamento hay sacerdotes de la nueva alianza. Lo que pasa es que, y lo invito a estudiar qué es sacerdote en la Biblia, y le voy a mostrar que sacerdote en la Biblia tiene una función específica. Usted lo leyó y esta misma cita se la voy a dar, Hebreos capítulo 5 versículo 1 en adelante, para que usted sepa qué es ser sacerdote, porque usted dice, Cristo no instituyó ningún sacerdocio. Instituyó fue profetas, apóstoles y evangelistas. Y aquí estoy yo como evangelista. Lo que pasa es que no me dice de dónde viene él. Si era evangelista desde Cristo. A ver cómo es que viene desde Cristo. Cuál es la sucesión apostólica que trae. A qué congregación pertenecía. De todo el tiempo no lo muestra. Porque solamente agarra el título. Encuentra en la Biblia donde dice evangelista. Se pone una chaqueta y dice evangelista. Y ya todo el mundo tiene que creerle. No, así no es. Entonces, ustedes van a ver lo que él no sabe, pero que hoy un sacerdote del Dios Altísimo se lo va a mostrar con capítulos y versículos. Escuche, Hebreos 5:1. ¿Qué es sacerdote? Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Primero, aquel que representa al pueblo en las cosas de Dios. Cuando Jesucristo mandó a los apóstoles y nombró a unos profetas, a otros apóstoles, a otros maestros y a otros evangelistas, los mandó a representarlos delante de Dios. Son esto que Dios escogió, al punto que Jesucristo dice en Lucas 10:16, a quien ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Esos apóstoles van a representar. ¿Qué es el sacerdote? El que los representa. Y representa a Cristo ante el pueblo y al pueblo ante Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20? Somos embajadores de Cristo y por nuestra boca es Dios mismo quien les habla. ¿Qué es un sacerdote? No según el evangelista regalado. No. Según la Biblia, con capítulos y versículos, sin ser como cantiflas. Es un sacerdote, es el que lo representa delante de Dios y escuche. ¿Quién les escucha a ustedes? No, niña, Hebreos 5, que estamos leyendo. Ajá. Hebreos 5, 1. Ah, venga, niña, a ver. Lea ahí. Hebreos 5. Uno. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esto es lo que él no sabe, y él dice: Jesucristo no instituyó sacerdote. ¿Sabe que era sacerdote, hermano evangelista? ¿Saben qué es sacerdote? El que ofrece dones y sacrificio por los pecados. Usted llame sacerdote a lo que usted quiera, pero yo con la Biblia le estoy comprobando que sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios por los pecados. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles: esto es mi cuerpo que será entregado, sacrificio. Esta es la sangre de la nueva alianza, sacrificio. Hagan esto. Está nombrando los sacerdotes, porque los sacerdotes ofrecen dones y sacrificio por los pecados. Y si usted ve Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante, muestra cómo los sacerdotes de la antigua alianza ofrecían animales como sacrificio, y eso fue eliminado. Pero se estableció, y él no lo sabe, pero el pueblo ha de saberlo. No importa que él lo crea o no lo crea, a mí no me importa. Me importa es que quede al descubierto que él no está diciendo la verdad, y que yo con la Biblia le compruebo que Cristo sí instituyó sacerdote, pero que él no sabe que es un sacerdote por la ignorancia. Entonces dice: Cristo no instituyó sacerdote, cuando le dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, háganlo. Estaba diciendo que lo haga. ¿Quién lo hacía? El sacerdote. Mire Hebreos capítulo 8, capítulo 10, versículo 8, cuando compara el sacerdocio de la antigua alianza con el sacerdocio de la nueva alianza, los sacrificios de la antigua alianza con los sacrificios de la nueva alianza. Y escuche para que vea que hay un nuevo sacrificio. Dale. Dice primero: sacrificios y holocaustos no los quisiste. Eso ya se eliminó, la antigua alianza. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Eso lo ofrecían los sacerdotes. Cosa todas ofrecidas conforme a la ley. Como él decía, y leyó todo que la ley llegó hasta Cristo. Perfecto. Yo nunca dije nada contrario, pero él quiso hablar. Siga. Para añadir después. Entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y escuche lo que viene. Abroga lo primero. Anula lo primero, el sacrificio de animales. Para establecer lo segundo. Establece algo nuevo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la nueva alianza. Al decir nueva, elimina la primera y establece la segunda. Elimina los antiguos sacrificios y establece lo nuevo. Con capítulos, con versículos. Siga y escuche lo que viene. Otra vez, lo último que leyó. Abroga lo primero. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Él no sabe qué es lo segundo. Si quiere, escuche. En virtud de esa voluntad, quedamos santificados. Quedamos santificados, mire lo segundo. Merced a la obligación. No, oblación. A la oblación. Al sacrificio, a la entrega. De una vez para siempre. De una vez para siempre. Del cuerpo de Jesucristo. Eso lo estableció Dios. Él no lo sabe. Y ni lo va a aceptar. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es que el pueblo se dé cuenta que él es un falso. Y que cuando viene a decir que Cristo no estableció sacerdocio, que eso es mentira, es por ignorancia. Por eso hay que estudiar las Escrituras. No es agarrar la Biblia y decir yo soy evangelista. No, hay que estudiar las Escrituras. Porque si no estudiamos las Escrituras, podemos decir barbaridades, como está diciendo este señor. Entonces observan ustedes que la Biblia es clara. La Biblia dice, estableció lo segundo. Lo segundo es que seamos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto. Los nombra sacerdotes que ofrecen el nuevo sacrificio y así va a santificar al pueblo. Va a santificar al pueblo. Solamente el desconocimiento, el no saber qué es ser sacerdote. Ahora, volvemos otra vez a Hebreos capítulo 5, versículo 1, porque él se contradijo muy feo. Dijo que los sacerdotes, según la Biblia, tenían que ser santos. Y ustedes lo escucharon, si quieren retrocedan el video. Para que se den cuenta quién es el mentiroso. Él o yo. A las pruebas me remito. Ve, Hebreos 5:1. Si yo no estoy dando capítulos y versículos y si no le demuestro las mentiras descaradas que él tiene, ustedes pueden decir, el cura es un mentiroso. Pero hoy se equivocó, regalado. Vamos a escuchar para que vean. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y los representa en las cosas de Dios. Y los representa en las cosas de Dios. Mire cómo se le tumba la mentira a los evangelistas que agarran la Biblia y se autonombran. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Listo, con la cámara para que vea cómo se le tumba la mentira a los mentirosos. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. ¡Pácata! Le estoy mostrando con capítulos y versículos que según las Sagradas Escrituras, el sacerdote es un pecador. Sigue. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Por su propio pecado, como él dice que no tiene pecado. Por sus propios pecados. ¿Quién es el mentiroso? Capítulos y versículos. Para que salga a la luz la verdad. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. Y ya basta de engañar al pueblo. Estoy celoso de ustedes. Y son celos de Dios. Porque vienen algunos en el nombre de Cristo engañándolos a ustedes. Y ya se acabó el jueguito. Eso no es un jueguito. Ya tenemos que ser claras las cosas. Aquí la Sagrada Escritura habla de que el sacerdote es un pecador. Él dice que el sumo sacerdote es Jesucristo, ciertamente. Y el sumo sacerdote Jesucristo ordenó a unos hombres que hicieran lo mismo que él hizo. Esto, lo mismo que él hizo, háganlo en memoria mía. Los está ordenando sacerdote, le está dando la potestad de hacer lo mismo que él hizo. Y ya le comprobé que Pablo, 20, 30 años después que Cristo ha muerto, hace exactamente lo mismo. Porque él lo dijo, háganlo. Y si él es sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, entonces él puede establecer nuevo sacerdote, y lo estableció cuando dijo, esto háganlo, este sacrificio de la nueva alianza, háganlo, los sacrificios de la antigua alianza no. Luego que los sacerdotes aquellos, ya fue eliminado Aarón y Leví, ahora se establece Melquisedec. Entonces él no comprende eso, piensa que ya Cristo no tiene poder de establecer nuevos sacerdotes. Cuando yo digo que soy sacerdote del Dios Altísimo, no es porque yo mismo me llame, no, sino porque he recibido una ordenación sacerdotal, donde a través de la imposición de manos, que se recibe la sucesión apostólica y el poder que Dios le dio a los apóstoles, tal como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, yo he recibido esa imposición de manos, cosa que él no ha recibido, y por eso no fue capaz de decirnos, él era evangelista, de qué iglesia, y cómo era que había llegado a ser evangelista. A ver, a través de la imposición de las manos, se transmitía esa autoridad, ese poder que él ha recibido de los apóstoles. Escúchenlo. Y por eso Hechos 8, 18. Por eso dentro de la iglesia católica está lo que se llama la sucesión apostólica, donde se le da ese poder. Capítulos y versículos. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escama. No, niña. Hechos 8, 18. Sí. Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles... De los apóstoles, no de cualquier farsante por ahí. No de cualquiera que se ponga un título aquí, evangelista, pastor, profeta. No, de los apóstoles que Cristo constituyó. Se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, deme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, aquí a través de la imposición de las manos, listo. A través de la imposición de las manos se adquiere ese poder y Simón quería comprarlo. Y no se lo vendieron. Porque la iglesia guarda esa sucesión apostólica, y a Pablo le impusieron las manos en la sucesión apostólica, Hechos 13:2, le impusieron las manos a Pablo. Pablo le impone las manos a Timoteo. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos a nadie a la ligera. Mire la sucesión, cómo se transmite. Hechos 13:2, cuando impone las manos a Pablo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones y les impuso las manos y los enviaron. Les impusieron las manos y los enviaron. No es que Pablo agarró así, ah no, yo voy a evangelizar porque yo soy bueno. No, porque yo soy evangelista. No, le impusieron las manos y lo enviaron. Ahora, Pablo impone las manos, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Pablo le impone las manos a Timoteo y dice, porque a él ya le impusieron las manos, él, mire la sucesión, va la sucesión apostólica dentro de la iglesia, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Ustedes verán cómo es que se van nombrando dentro de la iglesia de Dios, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, eso que él dice, ponga cuidado. Por eso te invito a que te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Pablo impone las manos a Timoteo. Ahora Pablo le dice a Timoteo, allá en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22, no imponga las manos a nadie a la ligera. Escúchenlo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo. Ajá. Capítulo 5, versículo 22. No impongas a nadie las manos a la ligera. Pablo recibió la imposición de manos. Ahora puede imponer las manos a Timoteo. Timoteo recibió la imposición de manos, ahora puede imponer las manos a otro. Y Pablo le dice, cuidadito, le pone a la ligera. A través de la imposición de manos se da ese poder. Este señor viene a ser evangelista. ¿Quién? ¿De dónde viene? ¿Quién lo nombró? ¿Quién le puso las manos? Nadie. Ahora, si usted me pregunta, ¿quién me impuso las manos? El obispo Mario Moronta. ¿Y a Mario Moronta quién le puso las manos? Usted va viendo la sucesión apostólica a lo largo de toda la historia de la iglesia. Está lo que se llama la ordenación sacerdotal a través de la imposición de las manos. Esto él no lo tiene, esto él no lo sabe, pero tampoco me importa si lo cree o no lo cree. Me importa es que la comunidad, que los que nos escuchan, se dé cuenta que él está muy equivocado por ignorancia, porque no ha querido estudiar las escrituras como debe ser, sino que agarra las escrituras y las interpreta por su propia cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí, vamos a ver, él dice, y si quiere repitan el video para que ustedes vean, él dice que el cuerpo de Cristo no es la iglesia. Pueden retroceder el video para que lo escuchen literalmente de los labios de este evangelista, que le voy a tumbar la mentira así, pácata, con la Biblia. ¿Usted lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo, retrocedan el video. El cuerpo de Cristo no es la iglesia. Le voy a comprobar que este señor está diciendo mentiras. Él dice que yo soy mentiroso, pero no lo puede comprobar. Y yo sí lo puedo comprobar con capítulo y versículo que es mentiroso. A ver, Colosenses 1:18, que él reprenda a Pablo, que diga que Pablo es un mentiroso cuando dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Que lo reprenda Pablo, que no me reprenda a mí, porque él viene a refutar al toro. Escuche, el toro no le sale con palabras de él, le sale con palabras de Dios. Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Aquí su mentira para el suelo, señor evangelista. El cuerpo de Cristo es la iglesia, que quede al descubierto. No me importa que usted lo crea o no lo crea, me importa que el mundo se dé cuenta que este señor es un farsante, que viene engañando a los tontos diciendo, Cristo no fundó ninguna iglesia. El cuerpo de Cristo no es la iglesia. Eso es mentira. La iglesia no salva a nadie. Cuidado. Porque así engaña a los tontos. Y no se encontró con un tonto. Aunque le duela, se encontró con un sacerdote del Dios Altísimo que conoce las escrituras y que usted no lo va a engañar. Ahora van a ver otra cita para que no crean que es una sola. Efesios capítulo 1, versículo 22. La iglesia sí es el cuerpo de Cristo. Los falsos profetas vienen diciendo mentiras. Diciendo que no, que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Pero que el que blasfema es el cura toro. Y ustedes están comprobando que la blasfemia la está diciendo otro que no es el cura toro. A prueba me remito. Vean el video. Descubran la verdad. Aquí está al descubierto. Abiertamente para el mundo. Y alabado sea Dios que tenemos las redes sociales. Escuche. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y lo constituyó Dios, porque Dios sí tiene iglesia. Él dice que no. La Biblia dice que sí. Cabeza de la iglesia. Y escuche, escuche lo que viene. ¿Qué es la iglesia? Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud. Y Dios desplegó su plenitud en la iglesia. Porque él dice que no existe iglesia, que la iglesia no es el cuerpo de Cristo, que Dios no fundó ninguna iglesia, que esas son nominaciones, y que él dijo que era bautista, pero no quería decir que pertenecía a una iglesia, sino era una nominación. Pues sepa que Cristo sí tiene una iglesia. Y sí fundó una iglesia, y ese es su cuerpo. Y no solamente eso, Efesios 3, 20, 21, dice que nadie puede darle la gloria a Dios si no es en la iglesia. Entonces, ¿cómo se explica? Vamos a escucharlo. ¿Cómo un evangelista va a darle la gloria a Dios Y no en la iglesia. Mire la cámara, por favor. Ajá. ¿Va a decir algo? Ajá. Buenas tardes a todos, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pedir que los carros que tienen aquí al frente, si los pueden pasar para la grama, porque usamos el estacionamiento para que los padres de los niños se alineen para que puedan después pasar a recogerlos allá atrás, ¿ok? Entonces, sí, les vamos a pedir esto, una pequeña pausa, y después continuamos. Llegamos a 10 minutos. ¿Puede, la pausa puede ser en 5 minutos o no? Ok, sí, está bien. Sí. Sí. Que le faltan 10 minutos. Sí. A ver, entonces, a ver aquí. Efesios 5, 20. Perdón. 3, 20. 21. ¿Por qué los falsos evangelistas como este señor, que los estoy comprobando, ustedes lo escucharon decir, dicen que la iglesia no existe y que la iglesia no es el cuerpo de Cristo? Porque escuche lo que dice la Biblia. Oiga. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros. Ese Dios que él dice creer. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Paren la oreja. A él la gloria en la iglesia. ¿Por qué Satanás quiere que se quite la iglesia? Que la gente diga, no hay iglesia, la iglesia no salva, la iglesia no es importante. Porque está escrito, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y cuando él dice, la iglesia no salva a nadie, la iglesia no es importante. La iglesia no es el cuerpo de Cristo. Es porque está trabajando sin darse cuenta para el que te conté. Y está engañando. Porque el diablo, según dice Juan 8:44, es padre de toda mentira. De esa mentira también es padre Satanás. A ver, a Dios la gloria, ahí donde está. A él la gloria en la iglesia. A él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén. A Dios la gloria, nos dice, hasta que venga el evangelista regalado. A Dios se le da la gloria en la iglesia, y cuando venga evangelista regalado, ya no habrá más iglesia, porque la iglesia será él. A otro con ese cuento. A mí no me cortan con un cuchillo de cartón regalado. A mí me dicen las cosas así, y tiene que asegurarse que esté en la Biblia, porque yo tengo conocimiento de las Sagradas Escrituras, y no me va usted a decir mentiras. A él la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos, y termina diciendo amén, que significa gústele que no le guste. Esto es palabra del Señor. Lo que él dice es palabra de regalado. Se le respeta porque es persona, merece respeto, pero no se le cree. El que le cree a la palabra de Dios es creyente, y el que le cree a un hombre como este es creyón. Ustedes verán si siguen creyéndole a un creyón. Se los compruebo. Vean ustedes mismos que lo están siguiendo. He aquí a un mentiroso que dice que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y si alguno duda que él dijo eso, retroceda al video, lo reto. A ver si el mentiroso soy yo o es él. Primera de Timoteo 3:15. ¿Por qué él dice que la iglesia no salva y la iglesia no es importante? Que él es la iglesia. A ver. Primera de Timoteo 3:15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Vamos a ver, ¿cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo. Que él diga que Dios vivo no tiene una iglesia, palabra de Satanás. Porque la Biblia dice que el Dios vivo sí tiene una iglesia. A ver, otra vez, acerca para acá para que lo vean los seguidores de él. Primera de Timoteo 3:15, para que vean a quién está siguiendo ustedes. Primera de Timoteo, otra vez. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia, una, no tiene dos, ni tres, ni cuatro, tiene una. Y usted tiene que saber cómo portarse en esa casa del Dios vivo que es la iglesia. Y escuche por qué el evangelista regalado dice que la iglesia no salva, no es importante, y que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Escuche. Pilar y base de la verdad. ¿Por qué él dice que la iglesia no es importante? Porque él quiere quitar la iglesia, que es pilar y base de la verdad. Y cuando Él quite la iglesia, que es pilar de base de la verdad, le creerán todas las mentiras que Él diga. Porque no habrá quien le diga eso es falso. Porque la iglesia es pilar y base de la verdad. Es fácil decir la iglesia no existe. Dios no tiene iglesia. La iglesia soy yo. Para que me crean todas las mentiras que yo digo. Pero cuando hay alguien que conoce las escrituras, le puede refutar con amor, pero con la verdad, para que el mundo descubra que aquí entre los dos hay un mentiroso, o él o yo. Y no soy yo quien diga que él es mentiroso, ni él quien diga que yo soy mentiroso. Es que quede al descubierto quién ha dicho mentira. Ahí está el video, véanlo de nuevo, analícenlo, estúdienlo. Para que vea cómo hay, se cumple lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto tiempo me queda? Tres minutos. Tres minutos. ¿Qué? Él sugiere esto. Léalo, a ver. Si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Eso es bueno. Pero, y deben tenerlo en cuenta. Deben tenerlo en cuenta. Y ustedes deben descubrir quién está hablando aquí con la verdad o quién no. Se cumple lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo, lo vamos a leer desde el 20 en adelante, para que vean ustedes, y con esto, con esta cita termino para hacer el receso. Segunda de Timoteo, ¿qué digo? Segunda de Pedro 1, 20 en adelante. Hoy ustedes están viendo con claridad lo que dice las Sagradas Escrituras que se cumple. 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Aquí le tiene, hermano. Sépanlo bien. Otra vez. Sépanlo bien. Para ustedes, seguidores del supuesto evangelista. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Como lo hace este evangelista. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿Qué pasa cuando se interpretan las Escrituras por su propia cuenta? Pongan cuidado, que salen, que brota. A ver. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel. Cuando se interpretan las Escrituras por su propia cuenta, ¿qué brotan? Falsos profetas. Otra vez. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrán falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán. Sin tardar se perderán. No crea que es un juego. No crea que él está, ay sí, jugando y a lo mejor conquistando gente. ¿Para qué? Se perderán. Por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiada. ¿Por su culpa será desprestigiada? El camino de la verdad. La iglesia es columna y base de la verdad. Y por culpa de ellos, la iglesia que es columna y base de la verdad será desprestigiada. Los inspirará el amor al dinero. Lo hacen por el diezmo. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, como quiere venir a hacerlo conmigo. Y ustedes verán entonces en el versículo 16. ¿Ya? ¿Se acabó? Sí. Bueno. Dale un minuto si quiere. El 16, no más. 3:16. 3:16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Eso es lo que usted hace regalado, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos. ¿Están advertidos? ¿Un sacerdote del Dios Altísimo se lo ha advertido? Tengan cuidado. Tengan cuidado. Para que esa gente. Esos evangelistas. para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Y los hagan caer. Ustedes que piensan que van por buen camino, pilas, porque lo están haciendo caer. Bueno, vamos a comerciales. Mira, vamos a tratar de explicarlo. Comenzamos con una pregunta que usted me hizo. Yo todavía no le he preguntado a usted. En esta parte le voy a preguntar yo a usted. ¿Usted va a tener 15 minutos para responder? Sí, 15. 15 minutos para responder. Luego yo voy a tener 15 minutos, que sería media hora. Y después 15 y 15. ¿Sí? Entonces, yo quiero... Esta segunda parte, sí, vamos nomás. Esta segunda parte será la pregunta que yo le voy a hacer. Y yo quiero que usted pues me la responda. Aquí estamos hablando de lo que es la iglesia y lo que es quién es falso, que el falso soy yo, que él es, que el falso es él, y entonces la gente saca conclusiones, así de sencillo, ¿no? Aquí no se trata de más nada, sino que se salga a flote la verdad. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Por qué usted, ¿por qué usted, no siendo católico, por qué usted carga la Biblia que hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Dámaso I, que hizo la Biblia? Usted ha de saber que antes de venir Cristo solamente existía lo que era el canon de Alejandría con 46 libros, más nada, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, viene Cristo en el año 90 después de Cristo, se crea el canon palestinense con 39 libros, pero todavía no existía la Biblia. La Iglesia Católica en el año 382 le pone 27 libros a la Biblia, que se llama el Nuevo Testamento. Y es el Papa de la Iglesia Católica, llamado San Dámaso I, quien por primera vez le dice al mundo que esto es palabra de Dios, agregándole a lo que ya existía 27 libros. Y quitando los otros, por ejemplo, el Evangelio de San Pedro, de Santiago, quitando los otros Apocalipsis, los otros Hechos de los Apóstoles que existían, ¿por qué quitó los otros y por qué solamente dejó 27? Y si esta Iglesia Católica que hizo la Biblia no es la de Jesucristo, es falsa, ¿por qué el evangelista que viene de Jesucristo, Ángel Regalado, por qué tiene esa Biblia que hizo la Iglesia Católica? Y allí, siendo usted evangelista que viene de Cristo, ¿por qué usted no hizo la Biblia? ¿Y por qué lo hizo la Iglesia Católica, que es falsa y no viene de Cristo? Respóndeme. Bueno, vamos a comenzar y te voy a responder esa pregunta. Pues yo tengo 45 años conociendo a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que me importa a mí. Conocer a Cristo desde que yo tuve uso de razón. No me importa quién hizo la Biblia. Lo que me importa es conocer a Cristo. Y para mí es suficiente. ¿Sí me estás entendiendo? Uh-huh. Ok. Entonces, quien haya escrito la Biblia, eso es lo de menos. Pero recuerda que la palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, ¿qué dice? Pero mi palabra no pasará. Así es que no hiciste tú la Biblia, no hizo los católicos la Biblia. La palabra fue ya establecida desde la eternidad pasada de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no pongas palabras que ningún ser humano ha hecho la Biblia. Dale gracias a Dios que estás conociendo a Cristo, porque Él puso en tu corazón y en el corazón de los que imprimieron la Biblia, conocer a ese Cristo. Y yo le conocí a Cristo hace 45 años. Y eso es el mejor milagro que me ha pasado en mi vida, como debe pasar en todos ustedes. ¿Verdad? ¿Amén, digan? ¿No? ¿O sea que no creen en Cristo? ¿Ah, que soy mentiroso? Oye, ok. Bueno, entonces, esa es la respuesta, ¿no? Ustedes escucharon la respuesta del evangelista. Ahora sí me toca a mí. Sí, escucharon la respuesta del evangelista y ustedes van a sacar conclusiones porque acaban de oír que él nomás tiene 45 años. Y de 45 años él se nombra evangelista y ya cree que conoce todo lo de Dios, Pero la iglesia que tiene 2000 años no conoce nada de Dios. Y la iglesia que hizo la Biblia no interpreta nada, está equivocada. Ella hizo la Biblia y ella tiene 2000 años predicándolo y ella está equivocada y él tiene 45 años. Él sí está en la verdad. ¿Ya me toca? Muy bien, ya le doy chance para que se haga usted. Entonces ustedes pueden comprobar quién es el mentiroso. ¿Quién es el falso? Si la iglesia católica es la falsa, que hizo la Biblia, o él que tiene 45 años y agarra la Biblia y dice, no me importa quién hizo la Biblia. Y en ese afán de no me importa quién hizo la Biblia, dice unas mentiras, que ningún hombre hizo la Biblia. Dios nunca bajó con Biblia. Jesucristo cuando mandó a los apóstoles dijo, vaya, prediquen el Evangelio, no dijo escriban nada. Y escribieron después del tiempo y hasta en el año 382, en el sínodo romano, el Papa San Dámaso I hizo la Biblia y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Y porque la iglesia católica es la de Cristo, por eso ustedes ven a un evangelista que reniega de la iglesia, pero carga la Biblia que hizo la iglesia. Así se comprueban a los mentirosos, a los falsos. Ok. Otra vez repito. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque no hay una iglesia, hay iglesias. Y vamos a hablar de la iglesia, ya que dice que yo ofendí a la iglesia. No es una iglesia, somos iglesia. Ya lo voy a poner para que no les engañe este mentiroso de Luis Toro. Bueno, el mejor milagro que uno puede tener es cuando Cristo te acepta como hijo de Dios. Ese es el mejor milagro. Ahí comienza la iglesia. Y te va a comprobar con la Santa Escritura. Porque recuerda. Lo que él está poniendo. Pero ponle más acá, sí, lo que él está hablando, poniendo cosas que yo no he hablado. Él tergiversa. Yo no he dicho. ¿Cómo es que tú dijiste que la iglesia? Que la iglesia no es el cuerpo de Cristo, dijo usted. Y retrocede en el video. Ya, que le, no, yo dije así, escucha. Repito. En ninguna denominación ni religión hay la salvación. Ustedes retrocedan el video. Déjame, bueno, ¿me vas a dejar hablar o hablas tú? Ok, mira, te voy a poner con la palabra de Dios para que ustedes vean dónde está la iglesia. No es, ya les voy a poner ahorita mismo, escucharán bien, amigos y hermanos. Porque este hombre piensa que lo física, la física donde está Roma, es la iglesia. Eso está pensando, entonces la iglesia es donde tienen que ir a adorar todos. No, la iglesia es esta, ya les voy a comenzar, y también del apostolado que este hombre tiene. Mira, es algo bien irónico. Vamos a hablar rápido del apostolado, de la sucesión apostólica. Ya, tranquilo, de la sucesión apostólica. Y me parece bien raro. Cuando encontramos en Mateo 10, ¿verdad? En Mateo 10, encontramos algo bien hermoso lo que Cristo hizo. Escucharán bien. Dice, entonces, llamando a los 12 sacerdotes, no dice así, Cristo. Entonces, a sus 12 discípulos, no dice 12 sacerdotes. Una pregunta para el público. Si nuestro Señor Jesucristo estuvo con los levitas, con los judíos, con el pueblo de Israel, ¿por qué no se dignó en levantar 12 sacerdotes para que sean 12 sacerdotes del Dios Altísimo? Pero, ¿por qué no se dignó? Háganse esa pregunta. ¿Por qué no se dignó? Entonces, dijo, no, yo no voy a levantar 12 sacerdotes, voy a levantar 12 apóstoles. Y aquí están los nombres de los 12 apóstoles. Dice, escucharán bien. Él no levantó 12 sacerdotes teniendo la oportunidad de su pueblo levantar 12 sacerdotes, como este hombre dice que es del Dios Altísimo. No los levantó. El mismo Cristo, así es que no muevan la cabeza, porque él es palabra de Dios. No levantó 12 sacerdotes, levantó 12 apóstoles. Ahora pregúntenle a Dios por qué no quiso levantar sacerdotes para el Nuevo Testamento, o para que siga la sucesión apostólica, como este hombre dice. Tienen una confusión tremenda. Si son apostólicos, no pueden ser sacerdotes, o si son sacerdotes no pueden ser apostólicos, ¿qué mismos son? Ahora mira, otra cosita, él dice que es por la sucesión apostólica de Pedro como el primer papa, mentira de Satanás. ¿Quién murió primero? ¿Pedro o Juan? El apóstol, Juan. ¿Quién murió primero? Pedro, perfecto, Pedro murió primero. Entonces, ¿dónde dejó la sucesión apostólica Pedro? ¿A quién dejó? Nada. Si murió Pedro, se supone que ha de haber dicho, bueno, yo dejo la sucesión apostólica a tal. Juan el Bautista, Juan el último, el apóstol Juan murió último. ¿A quién dejó Juan? Les hago una preguntita. Mentira de Satanás. No hay sucesión apostólica. Y ya les voy a comprobar. Bueno, vamos a comprobar la iglesia. Dice, los nombres de los 12 apóstoles, no los nombres de los 12 sacerdotes. Es una mentira. Que Dios reprenda al diablo. Que Dios reprenda a todos estos mentirosos que se hacen llamar sacerdotes. Como él me dice, yo me hago llamar evangelista falso, pues este es más falso que yo. Porque yo siquiera estoy en las... Yo siquiera estoy en las Santas Escrituras, en cambio él no está. En los cinco ministerios que Dios formó, que Cristo formó. Cinco ministerios, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Pero él no asoma en los cinco ministerios que Cristo fundó. No la iglesia, Cristo. Entonces, los nombres de los 12 apóstoles, no de los 12 sacerdotes, son primero Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacob, Ito, Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás. Bueno, ustedes ya saben eso. Entonces, no levantó sacerdotes nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo la oportunidad de levantar 12 sacerdotes. Ok, ahora vamos a la iglesia. Dice que yo he dicho que la iglesia no es el lugar físico, no es el lugar físico donde tú te congregas. La iglesia, escucharás y te voy a dar la prueba, ¿por qué? Para que no me diga falso, y el falso es este hombre que está al lado mío poniéndome aquí este micrófono. Bueno, escuchen amigos y hermanos, soy chistoso, ¿verdad? Gracias, escuchen. Dice, Jehová dijo, así, ¿quién? Yahvé, Jehová, lo que sea, escuchen. Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, hombre? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar o la iglesia? ¿En qué lugar yo me pondré? Escucha bien, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Él dice que soy antibíblico, pero lo estoy leyendo con la palabra de Dios y le estoy refutando todas sus mentiras. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas no fueron hechas por mi mano. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y quien tiembla a mi palabra, no a tu religión, no a tu catolicismo, no a tu bautismo, a tu iglesia bautista, no, a la palabra de Dios. Entonces ahí comienza la iglesia, porque la iglesia es espiritual, no es física. Y te voy a comprobar, vámonos. De la cita, porque la gente... A ver, Isaías 66:1. ¿Qué casa me habéis de edificar, hombre malo y perverso? ¿No hizo todas estas cosas mi mano? ¿No hizo todos los cielos y la tierra? Entonces, ¿dónde está el templo de mi reposo? ¿Cuál es el templo? Dime tú, ¿cuál es el templo? Ellos piensan que la iglesia católica es el templo. Mentira de Satanás. Y les voy a indicar cuál es el templo. ¿Isaías 66 qué? 1. Ya les voy a enseñar cuál es el templo. Escuchen bien. El templo, que eres tú y yo. Y la iglesia no es física, la iglesia es espiritual. Ya te voy a poner, tranquilos. Mira, escucharás bien. Primera de Corintios 6, 19, escuchen, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tú y yo somos templo del Espíritu, ahí está el templo, no está en la iglesia física en la que tú te congregas. Ahora, por respeto, venimos a un templo, mas no porque ahí está la presencia de Dios, está tú, como hablamos. El que viene con un corazón humilde y tiembla su palabra, ahí va a estar la presencia de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Y tiembla su palabra. Entonces ahí va a estar la presencia de Dios. Como dice acá, escucha. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en vosotros, no en la iglesia, de un templo físico hechas por manos de hombre, porque ahí no habita Dios. ¿Están entendiendo? Ojo, ¿cómo es que se va a decir tú? Ojo, lupa. Ya tengo la lupa puesta. Ok, ojo, lupa, ¿verdad? Ok, Luisito. Escucha, Luisito. Escucha, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios. No es el templo físico. Entiendan bien, porque el templo, el Espíritu Santo, va a morar en ti. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros somos la iglesia. Claro, la iglesia va al templo, no el templo a nosotros. Y ahí no está. Por eso el hombre tergiversa, dice que yo dije, sí, que el templo de Dios, que en el templo, no, no. Ah, otra vez, ya va a comenzar. ¿No puedo equivocarme? ¿No puedo equivocarme? No puedo equivocarme porque ya está pilas. Está ojo lupa, ¿verdad? Ojo lupa. O está poniendo la lupa y el ojo. No. 10 minutos falta. Entonces, nosotros como el templo de Dios vamos al templo físico. Entonces, cuida tu salvación con temor y temblor, lo que dice nuestro Dios, ¿verdad? Cuida tu salvación con temor y temblor, deja tu fornicación, tu adulterio, el cigarrillo, la fumadera, los bailes, la música, ¿qué más? ¿Qué más tienes? Oh, mujer que no eres casada, estás con un marido que no es casado, eso también es fornicación y eso también tienes que dejar. Eso está hablando aquí nuestro Señor, que es un Espíritu Santo donde mora en sus hijos santos. No en este pecador que dice que soy santo pero pecador. No, así no dice la Santa Escritura. Tienes que vivir santo. Te hago una pregunta. Como dice la Santa Escritura, escucha bien. Estamos aquí y no me pongas presión, ¿verdad? Y no me pongas presión porque aquí estoy yo. Y el otro aquí presionándome y el otro acá presionándome. No, 15 minutos dijimos y vamos a contestar. Okay, escucha. Como dice, Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, vamos a ver. ¿Dónde está Primera de Pedro? 15. Primera de Pedro. Vamos rapidito para seguir con la iglesia. Primera de Pedro. Espera un ratito, ¿dónde está? Aquí, Primera de Pedro 15, Primera de Pedro 1.15, dice, si no, escuchen bien, si no, como aquel os llamó de las tinieblas a la luz admirable, sino como aquel que os llamó es santo, así que este hombre está mintiéndoles y les está mintiendo porque está infringiéndoles, como este hombre es pecador, les quiere decir a ustedes que todos son pecadores y que todos son santos y no se preocupen, sigan pecando y váyanse al cielo. Así no es. Él lo dice así. Ok, no es así. Escuchen. Calumnia. Ahí está tu video, si quieres yo te puedo subir tu video que dices que todos somos santos pero pecadores. A eso lo dices tú. Ok, escucha. Y dice, sino que como aquel os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. No como este hombre dice que soy santo pecador, soy sacerdote, pero santo pecador. Y además él defendió a los pedófilos, a los pedrastras y a todos. Hizo un video también. Por eso yo vengo a refutar y todas esas mentiras. Ok, escucha. Y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ser santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción juzga a toda persona, la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que ser santos, no sean pecadores, procuren pedir a Dios que les limpie, que purifique, que santifique sus vidas, porque él vino para salvar, no vino a condenar a nadie. Así es que escuchen. No se dejen llevar por este hombre, porque él dice que todos somos pecadores y todos somos santos. Por eso la iglesia es santa y pecadora, la iglesia católica es santa y pecadora. Vean mi video, ahí está, váyanse a mi página, ahí yo saqué lo que él habla. Vayan, que toda la iglesia, por eso dice la iglesia católica, todos santos y pecadores. No le crean, primero tiene que purificarse, tiene que entregarse al verdadero Cristo. A este Cristo que les estoy predicando yo hoy día. Escuchen, vámonos tranquilos, no se me enojen. Vámonos a Juan. Estamos encontrando la iglesia. No es el templo físico, es el templo espiritual. Escuchen. 4. Juan 4. Juan 4:20. Vuestros padres, los católicos, ¿verdad? Vuestros padres. No, es que ustedes estamos hablando de la iglesia católica. Vuestros padres adoraron en este monte. Vuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se adora. como ustedes dicen, no en Roma. En Roma está la Santa Sede, mentira. Ya les voy a enseñar cuál es la Santa Sede. ¿Y dónde está? La Iglesia Santa. La Iglesia Santa eres tú y yo, siempre y cuando obedezcas la palabra. Si no, te vas a quedar así como toro, diciendo que eres santa y pecadora. ¿Así? Así te vas a quedar como este hombre que está al lado mío, diciendo que es santo y pecador. Así, así mismísimo. Escucha, ponme acá. Mira, dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es de adorar, donde se debe de adorar. Mentira, no es en la católica, no es en la bautista, no es en ninguna religión hecha por manos de hombres. Escucha dónde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte, ni en la católica, ni en los bautistas, ni en los pentecostales, adoraréis al Padre. Escucha, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y otra pregunta, bueno, no le voy a hacer pregunta porque ya me va a quitar el... No. Escuchen. Escuchen. Y él odia a los judíos, porque ellos odian a los judíos. Y no me digan que no. Les dicen, escucha. Y yo te digo porque tengo pruebas. Yo no te digo que tú. Yo no estoy diciendo que... Espera, espérate un ratito más. Okay. Solo nos faltan unos versículos más. Okay, escucha. Más la hora viene, escuche ya. Y sí, yo ya acabé con esto ya. Estamos buscando la iglesia que es espiritual, no es física. Bájale un poquito más. Okay. Eso ahí. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No a la iglesia católica ni a la bautista. Estoy afirmando, estoy corroborando. Otra vez me tapas. Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, ¿quién? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tales adoradores buscan que le adoren. Porque Dios es espíritu. Ya leímos en Isaías 66, Dios hizo todas las cosas. ¿Dónde está el lugar de su reposo? No está en iglesia católica ni en ninguna iglesia fundada por hombres. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. Amén. Bien, ahora ven. Solamente quiero saber públicamente, usted dice que yo soy santo y pecador y que usted no está de acuerdo. Solamente que le diga a los suyos aquí si usted es pecador o no. Yo no soy pecador. Ya, listo. Yo no soy pecador. Claro. Le voy a mostrar con pelos en la mano que el gato es negro. Este gato es negro. Vamos a mostrarlo con pelos en la mano. Para que ustedes vean, hermano. Se va a buscar. A ver, ¿quién es el mentiroso? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. ¿Quién es el mentiroso? Vean ustedes, vean, comparen lo que dice la Biblia a lo que dice un falso profeta. Dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Vamos a ver. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Qué dijo este falso profeta? ¿Y qué dijo este charlatán? Escuche. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Al público no lo está engañando. Solo y únicamente solo este, entre comillas, evangelista. Se está engañando. Y la verdad no está en nosotros. Ahí no hay verdad. Tranquilo. Comprobado. Aquí se trata de quién es el mentiroso y quién es la verdad. Comprueban en la mano. No así como él dice. Comprueban en la mano. No, la verdad no está en él. Es un mentiroso. Ahora el público ha de saber qué le espera a los mentirosos como él. Él dice que él no tiene pecado. Pero es mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia sobre los mentirosos? Juan 8:44. A mí no me importa que él me escuche o no me escuche. A mí me importa que ustedes, seguidores de este farsante, se den cuenta cómo es mentiroso. No lo digo yo. La palabra de Dios diga, dice, aquel que diga que no... No, déjelo, tranquilo. No me importa. Déjelo tranquilo. Después de quedarse donde quiera. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora escuche lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. A los mentirosos, que la verdad no está en él. Ponga cuidado. Ustedes tienen por padre al diablo. Ustedes tienen por padre al diablo. ¿Quiénes? Vamos a ver. Y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. Porque la verdad no está en él. Siga. Y no se ha mantenido en la verdad. Y no se ha mantenido en la verdad. Él era católico, se salió. Lo que se le ocurre decir es mentira. ¿Cómo es la cosa? Lo que se le ocurre decir es mentira. Otra vez, escuche, seguidores de este hermano. Lo que se le ocurre decir es mentira. A este evangelista lo que se le ocurre decir es mentira. Y oiga lo que viene. Y padre de toda mentira. Satanás es el papá de toda mentira, especialmente de la que este hermano acaba de decir públicamente: yo pecado no tengo, y la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, ustedes pueden verlo con la Biblia, que el diablo es padre de toda, esa es una mentira, y a él lo inspira Satanás para decir públicamente que él no tiene pecado, con pruebas en las manos. Y él dice que no tiene pecado, pero la Biblia dice que los mentirosos como él, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice que no solamente los que bailan pegados, que él decía, los que a lo mejor cometen adulterio, que él decía, y no solamente los que han cometido escándalo, como él decía, que los curas sí son, van para el infierno. Usted va a ver que los mentirosos como Ángel Regalado, ponga cuidado, los mentirosos como Ángel Regalado, no lo digo yo. Lo dice la Biblia, Apocalipsis 20, 10. Entonces el diablo es seductor, fue arrojado al lago de fuego. El diablo, el seductor, fue arrojado al lago del fuego, al infierno. Y azufre, donde ya se encontraban las bestias. ¿Las bestias? Y el falso profeta. ¿A dónde van los falsos profetas como Regalado? Al lago de azufre. Dice, ahora usted verán, 21, 8 de Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, que él dice, los corrompidos, los católicos, los asesinos, los impuros. Está bien, solo yo, el cura Toro. Los hechiceros, y paren la oreja para ver si Regalado también. Los idólatras, y escuche. En una palabra, saquen la foto a Regalado. Todos los falsos, su lugar y su parte es el lago de arde. Pácata, los falsos, su lugar es el lago que arde. 22:15, ahora, oye, Apocalipsis, 22:15. Ah, 22:15. Tranquilo. Deja. Quiere tapar. Como está acostumbrado a hacer como los gatos. Hacen pupú y tapan. Quieren tapar. No va a tapar. A ver. 22:15. Fueran los perros. Los hechiceros. Los impuros. Los asesinos. Los idólatras. Y todos los que aman y practican la mentira. ¡Ay! Otra vez. Bueno, cuidado, que es verdad lo que él dice. Sí, los hechiceros. Sí, los borrachos. Sí, eso sí. Pero él dice que no tiene pecado. Yes. No tengo pecado, repito. Repite. No tengo pecado. Repito. Ahí está. Entonces, otra vez lo que le espera. Ponga cuidado. Otra vez. Y todos los que aman y practican la mentira. Encuentro tiene solo una finalidad. Quitarle la máscara a los mentirosos de Satanás que andan engañando a la gente con un título de evangelista. Apóstol, pastor, que quede al descubierto quién es el mentiroso. Ahora, este hermano, por ignorancia, porque no es otra cosa, es ignorante, nadie le enseñó. Hoy un cura le va a enseñar, no sabe lo que es ser apóstol y no sabe lo que es iglesia. Él dice, Jesucristo instituyó apóstoles. Pero él no sabe qué significa apóstol. Apóstol significa enviado. Jesucristo envió, Marcos 3:13, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Instituyó 12 sacerdotes. 12 a quienes llamó apóstoles, enviados, lo iba a enviar a predicar. Apóstol significa enviado. Y lo que él no sabe es que esos que él envió, antes de enviarlo, allá en Lucas 22:19, que ya le dije, les dijo: este encargo se lo doy. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, háganlo. Los envió. ¿Qué es un apóstol? Los enviados. Le dijo: vayan, hagan esto en memoria mía. Son apóstoles. Pero él, la ignorancia es atrevida. La iglesia. En ningún momento yo dije que la iglesia eran las paredes. Pero por ignorancia, él viene a calumniarme a mí diciendo que yo dije que la iglesia eran las paredes. La iglesia no es las paredes. Vamos ahora a leer, sí, San Marcos 3:13, para que ustedes den cuenta qué es la iglesia. La iglesia es una congregación, una asamblea. La iglesia es una asamblea. ¿Cuánto me queda? Cinco minutos. La iglesia es una asamblea, una congregación. Y él piensa que la iglesia son las paredes. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que Cristo tiene una iglesia, que Dios tiene una iglesia, una congregación. Ponga cuidado. Jesús subió al monte y llamó a los dos, a los que él quiso. Llamó a los que él quiso. Jesucristo quiso. Es de él. Y se reunieron con él. Así instruyó a los doce. A los doce, congregación. Eso se llama iglesia. Una congregación, un grupo, una asamblea. Él piensa que son paredes. No, es una congregación, un grupo. Él lo instituyó, fundó una iglesia, fundó una institución, fundó una congregación, una asamblea con 12. Y a esa asamblea con 12 puso a un jefe, Juan 21:15, puso un jefe en esa congregación que se llama asamblea, que es Pedro, a quien nosotros llamamos Papa, Juan 21:15. Pruebas le pongo con la palabra de Dios, para que ustedes vean cómo un farsante se le quita la mentira en público, para que deje de engañar a la gente y decir tonterías, que mentiras tras mentiras, y el diablo es padre de toda mentira. Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, los doce, la asamblea, la congregación, la iglesia, que no son las paredes, Jesús dijo a Simón Pedro, a Simón Pedro, uno de ellos, Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que esto, los once? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Que algún evangelista, pastor, profeta, evangélico, me diga que Jesucristo no puso a Pedro a pastorear el resto del grupo que llamamos iglesia, congregación, asamblea. Que me lo diga con capítulo y versículo. Pastorea mis corderos. Siga. Le preguntó por segunda vez. Por tercera también. Tres veces, para que quedara claro que Jesucristo dejó un jefe dentro de la iglesia. Y ese jefe tiene que pastorear. Dice, mis ovejas. Entonces quiere decir que el que se salga de ese rebaño es oveja de Martín Lutero. Del evangelista regalado, pero no de Cristo. Te engañaron. El de Cristo lo pastorea Pedro. Ese rebaño que llamamos iglesia. Ese rebaño que llamamos iglesia lo pastorea Pedro. Entonces, observen que entonces Jesucristo tiene, sí, una iglesia. Y por eso, allá en Mateo 16:18 le dice a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La congregación va a estar regida por Pedro. Jesús le dio la autoridad como pastor. Eso él no lo entiende, y a mí qué me importa que no lo entienda. A mí me importa que los seguidores descubran que esto es un falso, que es un mentiroso, y que puedan ver con claridad que la verdad está dentro de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. La congregación de Jesucristo, que es la iglesia católica. No las paredes, la congregación, donde hay un papa que dirige, como estaba en las primeras comunidades cristianas, Pedro dirigiendo y guiando esa iglesia. El problema es que la gente no es capaz de descubrirlo. Pero hoy estoy aquí en el nombre del Señor, como sacerdote de Dios Altísimo, para que el que quiera ver, vea. Y el que tenga oídos, oiga. Pero que a ustedes no se le oculte la verdad. Ya llegó un momento en que ustedes deben conocer la verdad. ¿El tiempo se acabó? Quedan 2 minutos. Entonces, hermanos queridos, miren cómo Jesús le dice a Pedro allá en Lucas 22:31 de San Lucas. Ustedes verán cómo Jesús le dice a Pedro que él tiene que encargarse de pastorear todo el rebaño que Jesucristo dejó, y que el diablo pidió permiso para zarandearlos. El diablo pidió permiso para zarandearlos, para quedar como el trigo. Escuchen. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. A la iglesia de Cristo, Satanás la tiene como blanco, la va a atacar, y por eso manda a los falsos profetas como este. Y los quiere atacar a ustedes. Satanás lo quiere zarandear como el trigo. Como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Siga. Tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Aquí dice la Biblia que Jesús a Pedro le dijo que tenía que fortalecer a los demás, a sus hermanos, a la congregación, a lo que llamamos iglesia, que él no sabe y piensa que son cuatro paredes. A la congregación, Pedro la va a fortalecer, dice Jesús. Y yo he rogado por ti, para que Satanás no pueda. Por eso ustedes verán, los protestantes ahí se mueren, queriendo destruir la iglesia, queriendo acabar con la iglesia, sembrando mentiras por allí y por allá, pero nunca van a poder destruir la iglesia, porque esa iglesia la fundó Jesucristo, y la fundó con garantía. Le dijo, el diablo no la podrá vencer cuando la venció. Cuando la fundó, tú eres Pedro, sobre esta piedra de creer mi iglesia, y el diablo lo va a atacar, pero no la podrá vencer. Esto es lo que está sucediendo hoy día, y por eso hoy he querido venir a mostrarle a este hermano que está equivocado. 15 minutos él y 15 siendo usted. 15-15. 15-15. Ok. Puede ir al baño entrar. Sí, sí. Bueno. Ya que se va, pero bueno, voy a hablar aquí al público. O bueno, le esperamos mejor, ¿verdad? No, dale. Bueno, ya, mira, él habló de una cosa interesante, de que Pedro fue el pastor. Qué raro, si Pedro fue el pastor y fue papa, nunca Pedro fue sacerdote. Qué ironía. Y él mismo está contradiciéndose, porque Pedro fue apóstol, nunca fue sacerdote y nunca fue papa. Que dónde, ¿en qué sitite está que él fue papa? Pedro ni siquiera conoció Roma. Y es más, Pedro dice la palabra de Dios que fue para los judíos, no fue para Roma. El verdadero papa que debería ser es Pablo, porque él sí fue para Roma. Dale la cita. ¿De cuál? De lo que está diciendo, de la cita. ¿Cuál cita? ¿De qué? De qué, bueno, lo que está diciendo usted, compruébelo con la Biblia. Así como lo contó. No. Primeramente, ustedes no tienen que refutarme. No, con la Biblia. Aquí. Yo estoy con mis 15 minutos y okay. Yo puedo hablar lo que yo quiera con mis 15 minutos. Si ustedes me escuchan, me escuchan. Ok, escuchen. Le voy a refutar a Luis Toro. Él dice, como ya les dije, que le dice pastor, pero en la iglesia católica no hay ningún pastor. Qué raro, por eso digo, es irónico que él diga que es pastor Pedro y que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Que me demuestre con la escritura que... Bueno, pero... ¿Se van a callar o quieren hablar ustedes? Deje que digan toda la mentira y después aclaramos. Entonces, cuando yo dije que no soy pecador, les voy a demostrar con la palabra de Dios, ya que ustedes no entienden, ya que ustedes los católicos, y acá el hombre que les decía que son pecadores, pues son pecadores, pero yo no soy pecador, porque la palabra lo dice. Ya tranquilo, ya lo voy a poner con la palabra, no se preocupen, porque yo no miento. Él dice que le está mintiendo, que digan, mueran nomás así con los pecados, adorando a los ídolos mudos de trapo y de cartón, paseándolos por las calles. Eso no dice Dios. Eso no dice Dios, pero él lo dice que sí lo hagan. Bueno, mira. Te voy a mostrar con la palabra de Dios que yo, ¿por qué digo que soy, que no tengo pecado? Y te va a demostrar. Para que no me digas mentiroso, Víctor, tú eres el mentiroso. Mira, te voy a demostrar. Busquen, 2 Corintios, los que tienen Biblias por ahí. Segunda de Corintios 5, versículo 15 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Escucharán bien. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia, a las iglesias. ¿Ok? Dice, y por todos murió. ¿Quién? Pedro. Como él dice que dejó de capitán, ¿no? Fue Cristo. Él es la roca. Y sobre el fundamento, sobre el que funda otro fundamento, está en peligro. Dice, y por todos murió, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Quién? ¿Pedro? No, Jesucristo. Por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, a nadie, según la carne. Escuchen, porque les digo que yo soy santo y no tengo pecado. Escuchen, pero este es hombre, el que me está a mí tocando, este sí es pecador y es santo. Escuchen, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según el pecado, según tú. A ver, por aquí, ¿cuántos fuman? ¿Cuántos toman? ¿Cuántos bailan? ¿Cuántos van a discotecas? ¿Cuántas no son casadas y viven con su esposo que no son casados? ¿Cuánto dice mentiras? Bueno, ¿te vas a callar o hablo yo? ¿Hablas tú o hablo yo? Tú estás hablando mentiras y falacias en las redes sociales. Este es de mentiroso. Bueno, escucha. De manera que nosotros a nadie, en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo de que si alguno, escucharán bien, si alguno está en Cristo, no en las imágenes de María, de Pedro, de Juanito, de nada de eso. Yo estoy hablando. Estoy hablando. Son mis 15 minutos. Ni paseándoles por las callecitas, diciéndole, oye, Virgencita de Guadalupe, distinto, dame un milagrito. No, Jesucristo, el único. Y a nadie conocemos más que a Jesucristo. Escuchen. No conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, no en Pedro, no en María, no en los santitos, ni la intercesión de los muertos, ni el purgatorio. ¿Dónde estará el purgatorio? Te pregunto. Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escucharán bien, ¿por qué les digo que yo soy santo y no tengo pecados? Ya voy, tranquilos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? Santo. Si tú eres nueva criatura, vas a procurar a caminar en santidad, porque las cosas viejas ya pasaron, ahora es nueva criatura. Deja tu fumadera, deja el cigarrillo, deja de bailar, deja de tomar, deja de escuchar música mundana, las bachatitas y todo lo demás, el cine, que eso es pecado, la mentira, deja la mentira, Luis Toro. Te están diciendo, escucha. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escuchen, aquí voy. De todo esto proviene de Dios, quien se reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Escuchen, nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, escuchen, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Escuchen, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Escucharon? Si tú eres nueva criatura y estás en Cristo, tú ya no tienes pecado, porque aquí lo dicen las Santas Escrituras. Pero si vives en fornicación, en adulterio, tomando, fumando, bailando, no vas a ser nunca nueva criatura. Aquí lo dice, estoy escuchando. Él me dice mentiroso, pero estoy refutando lo que él me dice. Yo soy santo, y escuchen, y no soy pecador, porque soy nueva criatura. Escuchen, que Dios está reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos los unos con los otros. Ahora, vamos a seguir con el que yo te digo, yo no tengo pecado y soy santo ante los ojos de Dios. Mira, ¿por qué te digo que no tengo pecado? Ya vas a escuchar, pero tú sí tienes pecado y eres mentiroso y padre de mentira. Luis Toro, porque tú dices en las redes sociales que eres pecador y eres santo. Escucha. Hijitos míos, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que... Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Escuchad bien. Pero este hombre dice que es pecador y es santo. En ninguna parte de la palabra dice yo soy santo y pecador, pero solo él, porque él es sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Sí, señor. Sacerdote del Dios Altísimo, él dice, ya que se puede decir, pero yo soy falso, soy evangelista falso. Él dice, pues hay que respetarle y hay que amarle y hay que convertirle a Cristo, porque si no se va a ir al purgatorio y de ahí nadie le saca. Escucha, dice, escuchen, y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si alguno cometiera pecado, entonces yo como tengo carne, porque tengo dos leyes, una que está en mi carne y una que está en el Espíritu, porque los dos se oponen entre sí. Algo que no debo hacer, lo termino haciendo. Entonces, escucha, si eres nueva criatura, ya no vas a andar en el pecado, ya vamos a seguir. Escucha. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya no somos pecadores. Pero este hombre sí sigue siendo, diciendo ahí, que es pecador y santo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es que si tú eres nueva, primero comenzamos que si eres nueva criatura, vas a dejar de pecar. ¿Por qué? Porque amas tu salvación. Amas a ese Cristo que derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Ahora, vamos a otra. Vámonos a esta partecita que es hermosa, que ya les voy a decir. ¿Por qué Dios me limpia? Como dice aquí, nos limpia, ¿verdad? De todo pecado. Vámonos un poquito al Antiguo Testamento para que vean. Vámonos al Antiguo Testamento. Miqueas, escucharás bien. ¿Por qué te digo yo que no tengo pecado? Porque soy nueva criatura. Y ya te voy a poner por qué no tengo pecado también. Sigo, escucha. Las naciones, Miqueas 7:18. Escucha bien. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y el pecado del remanente de la heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, porque no vino a condenar al mundo, sino a salvar. Y si tú eres pecador, lo único que Dios te dice ahora, que te arrepientas, como yo me arrepentí, y que seas santo, porque Dios es santo. Así como Dios los llamó en santidad, vivan en santidad. Eso es lo que dice Dios, porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Así es que este no va a entrar en el reino de los cielos porque es santo pecador. Así, mentiroso y padre de mentira. Dice, no retuvo por siempre su enojo porque se deleita de misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, escuchen. Sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar. En lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Están escuchando? Así es que, amigos católicos, con todo el amor de Cristo Jesús, arrepiéntanse. Lo único que quiere Dios es que se arrepientan para poder entrar en el reino de los cielos. Si no, se van a ir con él, con este cura que dice que es santo pecador, al purgatorio. Escuchen. Ahora, vámonos rapidito a Gálatas. Sí, se van a ir al purgatorio porque él dice que también hay purgatorio. Ahora, ¿de dónde sacó esa tal situación? ¿De dónde sacaría tal situación del tal purgatorio? Bueno, vamos a ver. Gálatas. Ok, dice, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Estamos hablando de Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andar en el Espíritu. Ya saben que la iglesia no es física, es espiritual. La iglesia no es física, es espiritual. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso les digo, amigos y hermanos, los que andamos en la carne, los que andan en la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están pecando y ningún pecador entra en el reino del cielo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley ni bajo el pecado. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, a los muñequitos de trapo y de cartón, vaciándoles por todas las calles, tocándoles, besándoles, poniéndoles rositas. Eso es pecado ante los ojos de Dios, pero Él enseña la ley. Él dice que no hay ningún problema, que pueden nomás adorar muñequitos de trapo y de cartón, ¿verdad? No calumnie. No calumnie. Te pongo los videos, y este rato te pongo los videos para que vean ellos. Que no hay ningún problema poner imágenes, que las imágenes no se enoja a Dios, que pueden pasearles, que la virgencita de aquí para allá. Hermanos, si tú no eres nueva criatura, jamás podrás entrar en el reino de los cielos. Eso estamos escudriñando en Santas Escrituras, ¿verdad? No puedes entrar en el reino de los cielos. Y la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas, escuchen bien por cuál les digo yo que soy santo, pues casi igual que tú, ¿verdad? Casito, porque ya vi casito. Bueno, ¿por qué les digo que yo soy santo y que no peco? Porque soy nueva criatura. Escuchen, ¿dónde está el pecado? Escucharán. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, el Espíritu de Dios, os amonesto, les llamo la atención, ¿para qué? Para que no pequéis. Escuchen, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ahí está lo que él dice. Como él es pecador y él es santo, entonces él se va al purgatorio, no al infierno. Al purgatorio, falta, espérate. Ahí está, el tiempo. Entonces, procura. Pedirle a Dios que te perdone primeramente todos tus pecados. No bailes, no tomes, no fumes, dejan hablar y dejan hablar. Bueno, ya, ese es el último de él, ¿no? Sí, el último mío. Bien, hermanos, solamente quiero terminar mostrando un poquito más de las mentiras que el hermano ha dicho. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Venga para acá, hermana, no se siente. Usted sabe que me gusta que pare aquí. A que me vean aquí en la cámara, no es que los que siguen a este hermano tienen que ver. También saluda a los católicos, aquí está un montón de católicos. No, pues claro, no tengo el canal mío, tienen que verlo ahí. No, pero aquí está católico. Por eso, venga. Aquí está un montón de católicos. A ver, ven para acá. Ajá. Escuche. Mire la mentira de este hermano. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Menos el evangelista. Otra, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pablo, San Pablo, el que escribió las cartas que él está leyendo, que dice que Pablo dice que somos santos y que no tenemos pecado. Ese mismo Pablo que escribió las cartas, que él está malinterpretando. ¿Qué dice él? Vamos a ver si San Pablo se gozaba como él. Yo pecado no tengo. Vamos a verlo. Y ese fue el que escribió las cartas que él está malinterpretando. Pablo se está revolcando allá en el cielo diciendo, Señor, dame chance para yo ir a taparle la boca a ese hombre. Venga, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Lo que dice Pablo, primera de Timoteo, ayúdele, mujer. Ok, aquí está, ya. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Lo que él dice es falso. Lo que dice Pablo en la escritura, esto es muy cierto. Y todos lo pueden creer. Todos, católicos y no católicos, lo pueden creer. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y pare la oreja, aquí dice Pablo. De los cuales soy yo el primero. Pablo es pecador. Yo soy pecador, dice Pablo. Pero este seguidor de Pablo, que conoce las escrituras y es más papista que el Papa, él no tiene pecado. Mire cómo a un embustero se le quitan las mentiras en el público. Mire cómo es un farsante, un charlatán, un falso profeta. Pero está engañando a la gente con capítulos y versículos, le estoy diciendo. No creen ustedes que yo estoy jugando. Le estoy comprobando. Me toma Primera de Juan capítulo 2 y la malinterpreta. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escúchelo a ver si dice que no tenemos pecado. Pablo dice que tenemos pecado. Juan dice que tenemos pecado. Pero se da un gran problema el torcer las escrituras. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Para que no pequen. Vamos a ver si vamos a pecar o no. Pero si uno peca. Ahí está. Si somos pecadores. Y si no, ¿por qué dice? Pero si uno peca. Entonces, ¿por qué dices? Pero si uno peca. Abogado tenemos. Entonces, si somos pecadores. Si no, Pablo no. Entonces, no, Juan no dijera. Si uno peca. Ah. Ay. El descubrimiento de América. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Vamos a interpretar lo que dice la Escritura. Vamos a mostrarle al público cómo malinterpreta las Escrituras para su propia condenación, para su propio daño, como dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 15 en adelante. Para que vean ustedes por qué la iglesia le dice a los católicos, cuídense de esa gente. Cuídense, porque mira dónde los llevan. Él murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente, ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo. Toda persona que está en Cristo. Mire cómo él malinterpreta. Toda persona que está en Cristo. Es una creación nueva. Es una creación nueva. No dice que no tiene pecado. Es una creación nueva. Ya viene el Nuevo Testamento. Nueva creación. Somos en Cristo Jesús. Siga. Lo antiguo ha pasado. Lo antiguo ha pasado. Y ustedes y yo ciertamente estamos invitados a dejar toda la vida de pecado. Eso sí, pero escuche lo que viene. Lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha llegado. ¿Quieren ver qué es lo nuevo? Paren la oreja. ¿Qué es lo nuevo? Todo eso es obra de Dios. A ver, ¿qué es lo nuevo? Ahí viene. Todo esto es obra de Dios. Lo nuevo es obra de Dios. No de la Iglesia Católica. Que nos reconcilió con Él en Cristo. Eso es lo nuevo. Nos reconcilió con Él en Cristo. Pero todavía no ha terminado lo nuevo. Paren la oreja. ¿Quién es la nueva criatura? Dale. Y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Ah, la nueva criatura acepta que Jesucristo encomendó a sus apóstoles el mensaje de la reconciliación. Siga. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. En Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, como dice Él. Y pare la oreja. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Vamos a ver cómo no tomaba en cuenta los pecados. No dice los pecados del evangelista Ángel Regalado. No, dice de los hombres, de todos los hombres. ¿Cómo no tomaba en cuenta los pecados? Paren la oreja. ¿Cómo somos nueva criatura? Paren la oreja. ¿Cómo nos salva Cristo? Paren la oreja. Sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Así perdona Dios los pecados, dándole a los hombres el ministerio de la reconciliación. No me le haga conversa al hombre. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Los embajadores de Cristo, que van a hacer que las personas reciban la reconciliación, el perdón de los pecados, para ser nueva criatura, como es en la Iglesia Católica. Que cuando usted se confiesa, nueva criatura es santo. Y que cuando usted peca, es pecador. Porque aquí está escrito, embajadores somos de Cristo. Siga, embajadores, otra vez 20. Embajadores de Cristo, como si Dios mismo le exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo, para que sean nueva criatura. Les rogamos. Déjense reconciliar con Dios. Así, con los embajadores se reconcilia con Dios. Se pasa a ser una nueva criatura. Y Él viene a interpretar torcidamente la Escritura. Por eso en el capítulo 6, versículo 1 dice. Ahí mismo, 6:1. Somos pues los ayudantes de Dios. Somos pues los ayudantes de Dios. Dios tiene sus ayudantes, aunque él diga que no. Y ahora les suplicamos. Y ahora les suplicamos. Que no hagan inútil la gracia de Dios. Que no hagan inútil la gracia de Dios como lo hace este farsante. Entonces, hermanos queridos, vean ustedes cómo dicen las Sagradas Escrituras. Les voy a mostrar un poquito más por qué yo hoy estoy aquí compartiendo con ustedes y cuál es mi misión. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 17, y luego pasamos al 28, solamente tomamos el versículo 17 para que se den cuenta a quién le está hablando Pablo. Hechos 20, 17, y luego el 28 para que ustedes se den cuenta cuál es la tarea mía aquí. Pongan cuidado, Hechos 20, ayúdele mamita si ya lo encontró. Hechos 20, Hechos. Hechos 20, 17 en adelante, y ustedes verán cómo Pablo viene a decir algo muy importante dentro de la iglesia. El que lo encuentre, le preste para acá, venga para acá. Está, perdemos el tiempo. ¿Sí? Venga, 20, 17. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió a un mensajero a Éfeso. A Éfeso. A Éfeso, para convocar a los presbíteros de la iglesia. Para convocar a los presbíteros de la iglesia, como soy yo, presbítero de la iglesia. Y escuche qué le decía en el versículo 28, paren la oreja. Cuiden de sí mismos. Cuídense de sí mismos. Y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Cuiden el rebaño, porque estoy aquí, porque estoy cuidando el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como vigilantes. Paren la oreja. Oh supervisores, pastoreen la iglesia del Señor. El Señor tiene una sola iglesia. Pastoreen la iglesia del Señor, que es una congregación, y tiene que haber quien la pastoree. Que Él adquirió con su propia sangre. Es importante esa iglesia. Vale precio de sangre. Sé que después de mi partida... Pongan la lupa. A ver si Pablo se equivocó. Otra vez. Sé que después de mi partida... Después que yo me muera... Se introducirán entre ustedes, véanlo, lobos voraces. ¿Cómo? Lobos voraces. Se van a introducir, y véanlo por las cámaras, entre ustedes, lobos voraces. Escuche. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. ¡Alerta! Esos lobos voraces no perdonarán al rebaño. Y vamos a ver si son animales que vienen del monte o son hombres falsos como este. Ponga cuidado. De entre ustedes mismos. Repítalo. De entre ustedes mismos. ¿Este recuerda que dijo que fue bautizado dentro de la iglesia católica? De entre ustedes mismos, ¿de dónde salen las sectas? ¿De la iglesia católica o no? ¿De dónde salió Martín Lutero, sacerdote de la iglesia católica? ¿De dónde salen los protestantes de la iglesia católica? De entre ustedes mismos saldrán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Para la muestra un botón, que enseñarán doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Y paren la oreja. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Arrastrar a los católicos tras de él. Pero hoy no pudo, porque aquí hay un sacerdote del Dios Altísimo, un pastor, que él decía: ve que hay pastor. Pues pastor es lo que yo estoy haciendo, pastoreando el rebaño para que los lobos como usted no se lo coma. Usted no sabe lo que es pastor. Pastor es el que está pastoreando un rebaño. Entonces, tenemos un rebaño y estamos pastoreando para que los lobos como este No vengan a confundirlos a ustedes. Por eso estoy aquí. Repita lo último. De entre ustedes mismos. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos. Estén pues atentos. Estén pues atentos. Y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes. Se lo he aconsejado. Miren todos los videos. Se lo he aconsejado en todos los videos. He tratado de aconsejárselo siempre a todos ustedes. Ah, por eso estoy aquí. Tratando de mostrarles a ustedes con las Sagradas Escrituras. Miren la advertencia que hace Pablo allá en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Para que ustedes se den cuenta. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. No, entonces, ¿y qué? Dale. ¿Cuánto queda? 3 minutos. Cada. Ah, a ver, rápido. Aquí. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Es que el tiempo se me... Sí, sí, pero esto tenía que ayudarme. Bueno, vamos a ver, dice Pablo, me sorprende que tan pronto abandonen aquel que lo llamó y se pasen a otro evangelio. Gálatas 1:6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y pasen a otro evangelio. Seguidores de este evangelista, me sorprende que habiendo sido católicos se salgan y se vayan siguiendo otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, ponga cuidado, vienen con la misma Biblia de la Iglesia Católica. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Ustedes lo vieron, está grabado, para la prueba un botón. Y siembran confusión entre ustedes. Eso es lo que él trata de hacer, siga. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros. A como lo hemos hecho durante 2000 años. Yo les digo, fuera con él. Fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. ¿Qué? Maldito sea. No es un juego. Anatema. Anatema. No es un juego, ángel regalado. Hoy ha llegado a sus oídos la palabra del Señor, si la quiere oír. Termino la última cita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Terminé. Apocalipsis 2, 2. Hoy he cumplido lo que Dios me ha mandado. Y he hecho para la gente que no está de acuerdo con lo que yo hago. He hecho lo que dice Apocalipsis 2, 2. A ver, óiganlo. Usted no se atrevería a leerlo, ¿verdad? ¿O sí? No, no se atreve. No puede atrever. Sería una locura, sería una locura. No puede leerlo porque no. A ver, Apocalipsis 2, 2. Sí, aquí está. A ver, no, él no lo va a leer. Escuche. Hoy he hecho esto y ustedes tienen que saber por qué. Conozco tus obras. Me dice Dios. Tus dificultades y tu perseverancia. Me dice Dios. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba. Y que pusiste a prueba, hoy lo pusimos a prueba y está grabado. A los que se llaman a sí mismo apóstoles. A los que se llaman a sí mismo. Apóstol, evangelista. Y los hallaste mentirosos. ¿Y qué? Y los hallaste mentirosos. ¿Y qué? Y los hallaste mentirosos. Y los hallaste mentirosos. Que quede constancia, está grabado. Y el que quiera ver, que vea. Y el que quiera oír, que oiga. Vamos a despedirnos dándole gracias al Señor y dándole gracias también a este hermano que, a pesar de que él piensa distinto, se ha portado como todo un caballero y hemos podido dialogar y compartir y exponer las cosas. Ángel. Verdad que me alegra mucho haber compartido. Creo que todo está grabado. Despídese, no mucho tiempo, pero despídese de la gente. Solo tengo palabras de Dios para ti. Esto ya es independiente. Te pide, pero no se alargue mucho. Sí. No. Solo unos dos versículos. Y Dios te dice que te arrepientas y que dejes de hacer lo que estás haciendo, sino mira lo que te va a pasar. Escucha. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Es palabra de Dios. Escucha. Tú que moras en las vendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Sí, te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te arribaré, Dios, dice Jehová de los ejércitos. Así es que escucha, Dios te ama tanto a ti, a todos los hombres. Nos ama tanto que lo único que quiere es que te entregues al verdadero Cristo. Amén. Debes saber que esa lectura es de lo que ellos hacen, agarrar un texto bíblico para asustar a los tontos y cortarla con un cuchillo de cartón, pero eso no lo está diciendo hacia mí, porque yo estoy predicando la palabra del Señor y ustedes lo acaban de escuchar. Simplemente hay ciegos que no quieren ver y hay sordos que no quieren oír, y ese es un gran problema. Vamos a darle gracias al Señor. Sí, cómo no, un grato placer a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, tanto por aquí como por acá. Decirle que me voy muy contento y muy agradecido con Dios, con todos los hermanos, con el hermano también Ángel, que me ha dado la oportunidad de compartir y que ha dispuesto. Y de hablar duro ustedes, también, y de hablar duro. Sí. Claro. Y entonces, y que tengan cuidado con esos falsos profetas, porque los pueden engañar. Cuidado con el toro. Cuidado con el toro, con alguna cornea hoy, Ángel. Bien. Padre omnipotente, te damos gracias porque tu infinito amor nos ha dado la oportunidad de compartir. Gracias. Bendito seas, que esta semilla que se ha sembrado hoy en los católicos y no católicos, esta semilla crezca. Que aquel Señor que tú quieras salvar pueda ver hoy con claridad la verdad. Que se disipe esas tinieblas del error en todos los corazones y que tu luz de la verdad brille, porque tú eres el Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti, oh Dios, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Muchas gracias, aplauso para el hermano Ángel que ha venido, y gracias hermano Ángel y todos los hermanos que nos han seguido, también el otro hermano que nos está grabando, ¿cómo se llama? Hugo. Hermano Hugo, gracias también por su compañía, y todos ustedes nos vemos hasta otra oportunidad. Felicidades.